Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer radio, radio en vivo y en directo. Y vamos a estar hasta las 4, como siempre, 3 en Canarias, disfrutando de los buenos contenidos que esperemos sean de vuestro agrado. Vamos a tener una noche espectacular con el príncipe Sergei Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para chispa y muelle. Aquí está nuestro querido editor, Pepín Tré, dispuesto a provocar muchas sonrisas y dispuesto, sobre todo, a llevarnos a la información a través de la desinformación. Esta noche, como corresponde a estas fechas tan hogareñas, tan familiares, vamos a ofreceros un pequeño cuento de Navidad. Su título es El Pollo. El Pollo es un célebre relato francés. Se cuenta mucho en estos días allá en Francia. Bueno, en Francia no le conocen como el pollo, le llaman Le Poule. Le Poule. Bueno, pues la traducción la ha hecho Pepín para España y os va a ofrecer esa exclusiva y ese relatito seguro que será muy entrañable. Y también vamos a hablar de un célebre autor francés, ya que estamos en Francia, estamos muy ilustrados, muy afrancesados. Hablaremos de aquel célebre pensador que elaboró la teoría de aquí la pintan calva. ¿Cuántas veces, en vuestras reuniones familiares habréis dicho, querido cuñado, la ocasión la pintan calva? Claro, pues el significado de eso, por fin lo vamos a tener aquí, gracias a Chifa y Molle, gracias a Pepín Tré, gran ilustrado también, gran afrancesado. Si él hubiese vivido en el siglo XIX, pues claro, Napoleón y él, uña y esmalte, hubieran sido, vamos, únicos. Bueno, pues no os perdáis el programa de hoy, que seguro que os va a hacer muy felices. Tendremos monográfico Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a hablar de las Islas Carolinas y allí uno de los secretos más asombrosos de la humanidad, Nambadol, las ruinas de Nambadol, una ciudad medieval. Imposible, porque bloques monolíticos de más de 50 toneladas ensamblados perfectamente, unas ruinas que se encontraron los españoles cuando ocuparon las islas y que nunca supieron acerca de su procedencia y de su historia, porque no hay nada escrito, no hay ninguna inscripción, no hay ruinas, no hay restos arqueológicos, solo aquellas moles pétreas. Vamos a hablar de Nambadol y seguro que os va a interesar. Tendremos conexión con Estados Unidos, hay que hablar, por supuesto, hay que seguir hablando del desastre acontecido en el Índico. Vamos a hablar de los sistemas de detección de tsunamis que tiene Estados Unidos en las islas Hawái. Nos lo va a contar todo Agustín Alcalá. Y cómo preparan el fin de año los norteamericanos. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, donde vamos a también a contar algunas de las bromas que gastamos ayer en nuestro programa. Lo de Raúl Sogún, lo de hidrógeno, en fin. Incluso alguna controversia ha desatado eso. Tendremos gente sin escrúpulo. Y luego una noticia terrible, y es que en Alemania se está representando Blancanieves y los Siete Enanitos, pero por falta de presupuesto. Esto también ocurre en Alemania, ¿veis? No solamente la crisis llega a la cultura española, también en Alemania. Pues ahí se está representando Blancanieves y los Siete Enanitos, y por falta de presupuesto han tenido que despedir a 3 enanos. Así que Blancanieves se ha quedado solo con 4. ¿Qué 3 enanos habrán sido despedidos? ¿En base a qué habrán sido despedidos? Lo averiguaremos hoy en Gente sin Escrúpulo y en Somos Europeos. ¿Y qué? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y Muelle. La gran revista de difusión cultural, divulgación científica al conocimiento a través del desconocimiento. Su editor, Pepín Tré, un hombre arruinado, un hombre ya desprovisto de vacío, fondos económicos, vacío, pero bueno, aún así, Adalid también de la causa científica, hasta el último euro va a invertir. Sí. Muy buenas noches, Pepín Tré. Muy buenas noches, muy buenas noches. Héroe de la ciencia, héroe de la divulgación. Muchas gracias por esta precisa, ¿por qué no decirlo? Precisa presentación. Has puesto el dedo en la llaga. Efectivamente, has sabido definirme como pocas personas lo han hecho. Muy bien, ¿tienes algo más que decirme? pues guapo. Bueno, ahí ha sido quizá menos sincero. Un poco exagerado a lo mejor. Sí. Hombre, soy vistoso. Vistoso. Vistoso. Toso. Toso, exactamente. De tosus tosum. Toso, dos. Latín, toso, exactamente. Bis. Dos veces toso o tosum. Tosum, que lo decía Cicerón. Tosun, luego tosun. Existun. Efectivamente. O fumun. O fumun. Fumun. Pues fumun. Tosun. Ongun. Eso es. Bueno, pues una vez hecho el prólogo necesario a cada... Sí. Y muy completo, muy bonito. Ha estado precioso por tu parte. Ha quedado muy florido, además. Sí, muy bonito. ¿Te ha gustado? Muy bonito. No sé cómo definirlo mejor. La verdad es que ha estado muy bonito. Y Chispa y Muelle se congratula muchísimo de esta aceptación que... Ahora una preponderancia. Ahora. Esto es un asombro. Te has percatado, ¿no? He ganado en decibelios. Te has percatado. Sí, así es. Entonces, la verdad es que muy alegre, muy contento. La gente se pregunta, ¿cuánto de Chispa, cuánto de Muelle? Pues tiene un... Esto está aproximadamente en un 2% de Chispa y un 98% de Muelle. De Muelle. En semanas alternativas. Porque luego, esto como son números periféricos, esta revista la hacemos... Bueno, pluralizo simplemente para darme importancia. Sí. Porque lo manejo yo todo. No, pero tú, solo tú. Lo manejo yo. Tous, que es como todo el mundo sabe la joya del osito, ¿no? Sí, tous. Efectivamente. Bien, entonces, una vez hecha esta premisa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, tenemos una polémica. Hombre, tenemos que contar el cuento navideño. Sí, tenemos que hacerlo. Tradicional en Chispa y Muelle. Sí, porque queremos que haya una parte de letras, lógicamente, y luego una parte de ciencias. Sí, pero mira, tenemos una polémica porque en el pasado especial de Nochebuena, hablamos acerca del origen del turrón. Sí. Y explicamos que la historia tradicional nos habla de Barcelona, sí, como cuna del turrón. El don Pablo Turrons, sí, elaboró por primera vez esa pasta, sí, dura con miel, con piñones, almendras. Y llevaba también un poquito de... Llevaba terrazo. Y terrazo. Entonces, rápidamente, los amigos de Alicante, de Xixona, han enviado los correos diciendo, por Dios... Sí, claro, por Dios, y por la Virgen incluso. ¿Dónde llegaréis? Sí. ¿Dónde sí. llegaréis en los despropósitos? Que somos nosotros los originales. Bueno, sí, no les falta razón. O sea, pero también les sobra razón a los dos. Los dos. Porque el origen del turrón, o sea, quiero decir, científica y químicamente, el turrón nace en Cerdeña. El turrón es cerdeñés. Eso lo hizo precisamente y lo hizo... Enseguida... Sí. Eso fue... Lo que pasa es que en aquella época se viajaba más que ahora. O sea, el primer rastro documental... Sí. El rastro documental efectivamente está en Cerdeña. De Cerdeña viaja por azar a Laponia, y de Laponia vuelve ya a lo que es lo que consideramos Occidente. O sea, el turrón llega a nuestras latitudes por la panspermia. Panspermia y viene envuelto. Se propaga. En celofán. Se propaga a través del celofán. O sea, el turrón como tal no toma, hasta que no se paletiza y no se le encelofana, es ahí es donde ya por fin pilla la dimensión y los atributos que todo el mundo concede al turrón como tal, en cuanto a lo que es su pensamiento, su raíz. La enjundia, efectivamente, su manera de vivir, su modus vivendi, incluso las opciones que aporta al humano, sí, vienen a través del celofán, la empaquetadora. O sea, esto lo hace Luis Fournier, que hacía barajas. Heráclio y Luis. Pero Luis era menos conocido. Luis mucho menos conocido. Sí, porque lo tenía en la fábrica siempre ahí, como verá, empaquetando. Efectivamente, ahí el que se llevó el nombre, el que tenía el rótulo luminoso era Heráclio. Era el creativo. Heráclio, exactamente. Fournier, Heráclio fue. Y sin embargo, Luis, pues que era más viajero y fue el que se encargó de llevarlo. Cerdeña, Laponia, Cerdeña, Baja Sajonia, Barcelona, Gijona. Barcelona, Gijona. Y terminaba en Gijona, porque tenía a su hija que estaba veraneando allí. Ella veraneaba allí, desde muy pequeño, con sus dos niños pequeños, con Emilito y con Rosana. Rosana. Con los dos. Con los dos. Y estaban allí y todos esos primeros, chicos, como, ¿no? Sí, crecieron muy sanos, muy bien. Crecieron sanos, crecieron, era la gente con un intelecto alto y llevaban además unas vestimentas, digamos, muy vistosas que hacía que todo el resto del pueblo se fijara en ellos. Y llamaban los rococó, ¿no? La familia sí, rococó. Rococó, sí, sí, pero eran plan cariñoso, ¿eh? Rococó. Rococó. Sí, rococó, pero ellos eran muy nobles. Sí, sí, eran sí. Eran muy nobles. Bueno, y fue la primera familia que empezó a difundir los misterios del turrón. No lo cogí entonces. No, hombre, ellos tuvieron su parte, pero no se pueden poner tampoco el crédito, se pueden poner la medalla absoluta de todo esto. No, esto fue Freud. Fue el creador del psicoanálisis. Sí, ese fue el que empezó a hablar. Fue el que habló más, porque el turrón hasta ahora pertenecía, o sea, hasta que realmente esta familia, sí, rococó, lo incluían aparte en sus veladas, porque tocaba muy bien el piano. El turrón es buen pianista en general, es buen instrumentista. El turrón siempre se caracteriza por ser un material muy sensible a la música. Sí, sí, sí. Entonces sí. Era con Sibelius y con Debussy. Y me recuerdo que escribieron la Sista de un fauno. Cuando Debussy escribe la Sista de un fauno, él está pensando, o sea, el fauno como tal, que es el protagonista de la siesta, porque la siesta como tal ahí no participa. Nada más que cómo acontecer, como una circunstancia. La siesta es un aditivo. Un conservante. Un conservante, efectivamente. Pero ahí el meollo del asunto lo lleva el fauno. El y entonces fauno. El fauno de Debussy era un acérrimo del turrón, y entonces Debussy pensaba en todo momento en cómo poder extrapolar ese conocimiento que él tenía de este material y poder llevarlo a través del inconsciente, que es por eso por lo que pide consejo a Freud, cómo llevarlo hacia la expresión humana. Muy bien. Y ahí, ¿cuánto consiguen? Consiguen lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Bueno, pues en todo caso no queríamos hablar de este asunto. Sí. No. Pero esto es que se calienta un poquito la boca. Empiezas a tirar de datos, ¿verdad? Porque los tenemos. Y claro, sale. Se nota en ocasiones. A lo mejor pecamos, ¿no? De sobrados. Bueno, pecar. Bueno, hombre. somos atrevidos. Somos también, atrevidos. Osados. Y si hay que hablar de eso, pues se habla. Normalmente, claro que se habla. Pero bueno, lo que nos ocupa en la noche de hoy es el célebre cuento este que has traducido, ¿verdad? Oh, preciosísimo. Le Poule. Sí, Le Poule. Le Poule o Le Poulardé. O Le Poulardé. Efectivamente. Le Poulardé. Le Poulardé. Que aquí conocemos como el pollo. El pollo, efectivamente. El pollo es el protagonista de este cuento. Esto pertenece. Hoy es que vengo, reconozco que vengo un poquito afrancesado, porque es que me he fijado en esa mitología gala que tanto ha enseñoreado las almas y ¿Te refieres a Asterix y Obelix? sí, Tintín, todos juntos, sí, y Cousteau. También tuvo su parte. O sea, si hablamos de galos, es Asterix, Obelix y Cousteau. Cousteau, porque Tintín es una repetición. Es belga. Es una repetición, efectivamente, además es belga, y es Tintín, pues con dejarlo en uno, sí. Dices Tin y fuera, que es una onomatopeya, además sí. De esa llamada de atención que hacía Cousteau sobre todo sus semejantes, porque no decirlo, todos sus abanderados, porque también lo sabía, que lo que hacían era la búsqueda, la intromersión. Sí. Y ahí también en eso engarza un poquito con Freud, porque Cousteau utilizaba la intromersión, lo que es la búsqueda de uno mismo debajo del agua. Y entonces todo esto le lleva a ese mundo onírico que, como se puede decir, a través de ya lo hemos planteado en el prefacio, de ese mundo turbano que luego conduce al mundo del cuento. O lit, lo que se llama en francés literature. Que es lit, es pequeño, es pequeñín, sí. Traducido, pequeñín. ¿Y literature? Es sarpullido. O sea, pequeño sarpullido. Pequeño sarpullido. O sea, literature, pequeño sarpullido. Pequeño sarpullido, que es como los franceses denominan a los cuentos navideños. Los cuentos navideños. O pequeño sarpullido traducido literalmente. Sí, sí, sí. ¿Cuándo aparece Le Poule en el acervo cultural francés? Oh, y eso aparece ya aparece en Cromañón. Ay, la famosa región de Cromañón. Cromañón. Eso ha sido uno de los datos que más han, pues, los antropólogos que tanto y tanto han querido saber del Cromañón. A los que tanto debemos. A los que tanto debemos, desde luego, por los cromañones que somos, pues se han basado en recuperar parte de esa sabiduría, ese hilo conductor que los cuentos o pequeños sarpullidos han llevado hasta nuestros días. Sí. Entonces el Le Poule ya lo encontramos en nuestros ancestros más pretéritos. Bueno, pretéritos, sí, pretéritos quiere decir antiguos, ¿no? Sí. Sí, ah, entonces sí. Entonces sí, son sí. Antiguos, efectivamente son antiguos. ¿En la prehistoria? En prehistoria, sí, protohistoria. Protohistoria. Protohistoria, sí. En la protohistoria, sí, ya se contaban estos cuentecillos o pequeños arpullidos. Sí, efectivamente, se contaban al fuego, incluso antes de que hubiera fuego, se contaban en la oscuridad total. En la oscuridad total, ya había cuentecillos. Sí, había o pequeños arpullidos, había lo que antes ocurriere. O sea, el hombre de Comañón era muy paciente. Entonces, lo que le tocaba vivir, lo vivía. Y es verdad que no tenemos tiempo, que hemos aparecido 35.000 años antes de... Sí, y si había que quedarse en el sitio donde estuvieran, esperando que llegara su época, pues ellos se quedaban. Ellos eran querían concomitar con su tiempo. Eran hombres de su tiempo. Entonces, que por un desajuste molecular, porque eso lo hay... ¿Aparecían antes? Pues nada, esperar tranquilamente. Y entonces, precisamente de ahí posiblemente sea el origen de esas narraciones, esas pequeñas narraciones que venían a veces por uso verbal o incluso por mimo. Porque cuando faltan 35.000 años para que tú utilices el lenguaje, tienes que tirar de una serie de resortes que en este caso son miméticos. ¿Y en otros? En otros son llevan otro nombre. Otro nombre distinto. Sí. O sea que el hombre de Cro-Magnon empieza a narrar historias, aconteceres, sucedidos a sus coetáneos. A sus coetáneos. De forma mimética. Y poco a poco va aplicando lo gutural hasta que consigue sacar sílabas, sonidos comprensibles. Sí, nace, podemos decir que nace la comunicación. La comunicación. Sí. Y nada más nacer la comunicación llega Le Poul. Efectivamente, llega el pollo. Llega el pollo, porque el pollo es una figura de pensamiento. Sí. O sea, aparte de la entidad física que todos conocemos como ave o como pular, pues sin embargo, tiene también ese significado simbólico, es un simbolismo. O sea, vemos un pollo y en realidad, ¿qué estamos viendo? Es una enormidad. Tú lo que estás viendo con el pollo, o lo que estás intuyendo a través del pollo, es una enormidad, es la grandeza. Le grandeur. O sea, cuando empiezan ya la dimensión, le plus dimensión, lo más de lo más. O sea que un francés ve un pollo y piensa en le grandeur. Exactamente, le grandeur o le univers. O le univers. Que son sinónimos. Entonces, lo piensan y además lo imaginan. Eso ha sido la gran capacidad que ha tenido el pollo como símbolo para engrandecer el pensamiento humano y la imaginación. Que es capaz de canalizarla luego a través de una serie de prototipos que le llevan a pensar en lo mismo durante todos los días. Y en síntesis, ¿a qué se refiere este pequeño cuentecillo navideño? Es barroco. Es curioso porque es barroco. Tiene una parte de negritud, tiene una parte de hondura y luego tiene también una parte, pues, ¿por qué no decirlo? De inocencia. De inocencia. Entonces, de candidez. Tú lo has dicho, candidez. Has puesto el dedo a la llaga, efectivamente. Empezaremos por el principio del cuento. El cuento como tal trata de unas orejas bretonas. Son dos orejas bretonas. Ah, le orejón. Sí, l'oreille breton, efectivamente. Y entonces se mueven, se crea un malentendido en torno a estas orejas bretonas. Entonces ellas salen enardecidas por la nieve. Yo esta parte del cuento no lo entiendo, si es bretón debe ser surrealista. Sí, yo creo que sí, será de André. Naturalmente, André estaba en todo. Por eso sí, él pone unas orejas. Sí, él pone unas orejas. Yo supongo que esto también serán símbolos. Símbolos. Estos serán simbolismos. Será un poco un mundo también daliniano, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? ¿Qué te parece a ti? Sí. ¿Verdad? Pero sí. Se llevaban mal Bretón y Dalí, ¿eh? Bretón y Dalí, sí. O sea, eran almas contrapuestas, ¿no? Eran antagonistas, ¿no? Tuvieron sus escarceos, estuvieron primero a favor, pero luego estuvieron en contra. Pero entonces, también eso es por unos cambios de posición. Entonces, si la oreja queda bifronte... Bifronte, hacia la otra oreja, sí, entonces se enfrentan, claro, efectivamente, están enfrentadas, eso se llaman orejas enfrentadas. Entonces, eso es un poco, la moraleja de ese cuento. Porque, no, la oreja. Oreja y moraleja, en francés se llama moraleja. Moraleja, que es lo mismo que oreja, es un sinónimo. Estamos hablando de sinónimos. Sinónimos y tropos. Entonces, vamos a hablar primero de sinónimos y luego de tropos. Sí. Entonces, como digo, en esta narración aparecen estas orejas, sí, enardecidas por la nieve. Y entonces van de una manera, van suscitando hasta que llegan a Didegot, que es un pequeño pueblecito en la Provence. En la Provence. Y entonces allí se encuentran hay un pequeño ser. Un señor. Sí. Ah, no, o un ser. Yo creo que era señor, no lo sé si era ser. Sí. Ahí no te puedo yo precisar, porque no lo sé. Pero bueno, yo creo que era señor, era un señor. Y es precisamente donde aparece el protagonista. Es un pequeño, es el petit pollo. El pollo pequeño. Le petit poulard. Que es el que ejerce de alcalde en este pequeño pueblecito. Sí. Entonces, cuando llegan, las orejas llegan de una manera exhaustiva. Sí. Llegan de una manera. Sí. Y incluso exhaustas. Venían reptando. Sí, bueno, sí, sí. Es que las orejas se mueven por ondas también. Y se movían ondulantemente, entonces van pillando una serie, van perseverando. Ahí es donde también se utiliza por primera vez la palabra perseverar en este cuento. Entonces ellas van perseverando y llevan unos pequeños, van soltando como una especie de guisantes pequeños o poisson. Poisson, que son unos guisantes que tienen aletas en los lados y que se mueven como el poisson aleti, que es exactamente el poisson, por eso se le llama, se hace un juego de palabras entre guisante y poisson, que es pez de río. Pez de río. Ese es un tipo de guisante que solamente se da en la Provence o Provenza, que tiene unas aletas pequeñas, unas fauces enormes, recuerda un poco al pez raya, pero de una manera muy somera, o sea, no, prácticamente tú no le reconoces. Tú ves un pez de esto y jamás dirías, lo asociarías con un pez raya, dirías un guisante. O varios, si vieras, porque se mueven en manadas. Estos son manadas, o sea, el guisante no va solo, nunca va solo. El guisante, o sea, nunca verás un guisante solitario. Nunca. Es el misterio de los guisantes. Es muy social. Sí, es uno de los se puede considerar minerales o metaloides más sociables que hay en la parte creativa de nuestra fisicidad. Entonces, estas orejas reptantes llegan al pueblo de Diderot. Y entonces, curiosamente, esto sábelo el príncipe. El príncipe cómese una manzana envenenada. El príncipe. Hombre, hay un príncipe. En todo el territorio hay un príncipe. Un príncipe encantado. Él era príncipe normal. Él era un príncipe a secas. De base. O sea, exactamente, de base, de lo que se han hecho a sí mismos. Eso es. Entonces, empiezan de pequeños de aprendiz, ¿verdad? Poquito a poco. Hasta que llega la príncipe. Efectivamente. Entonces, nos mandan los rayos. Sí. Y entonces, este príncipe ingiere, por ingesta alimenticia, una manzana envenenada, sí, y duerme. Cae en un duerme vela perenne hasta que es besado por un sapo que le pincha con una rueca en la... ¿Dónde, Pepín? En las rótulas. Ah, en las rótulas. El sapo llega, da un besito... Bésale en los labios y a la vez, con una aguja de una rueca de hilar, sí, pínchale... ¿Dónde, Pepín? En las rótulas. Ah, en las rótulas. Entonces este despierta de una manera brutal. El príncipe convertido en una doncella que va con unos zapatos de cristal dejándoselos a todo aquel que quiera probárselos. Entonces él lo que hace es que se casa con dos hermanas que estaban despiertas, por supuesto, para poder contraer matrimonio, y entonces morganáticamente, por poderes tienen dos hijos que se los venden a Hansel y Gretel, y entonces se comen el pollo y este pueblo queda sin tener ese preboste, ese alcalde, y caen todos. Que es como termina el cuento, caen, o sea, se fulminan. Se puede considerar que son fulminados por ese rayo, por esa luz que viene de lo más alto. Ah, pues es confuso. Sí, que está bien. Sí, es confuso. Al final es confuso. Y esto ha perdurado hasta... Sí, desde Cromañón hasta ahora. Sí, sí. No se cuenta otra cosa en Francia. No. Cuando llegan estas fechas, ahí tienes el pequeño sacudido. Ahí está para todos. Sí. Y es confuso, ¿eh? La bueno, pues... Es que, ahora, dicho así, es raro, ¿eh? Le Poulet. Sí, la Poularda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sonidos ofrecidos por La Rosa de los Vientos. Son muchos los amigos que están llamando, querido Pepín, solicitando más cuentos tradicionales del acervo cultural europeo. Y pues bueno, se los daremos, se los iremos dando en diócesis. Sí, en Semana Santa. En Semana Santa. En Semana Santa le metemos cuentos navideños, pero lo que haga falta. Sí, sí, hay muchísimo, hay mucho archivo. Sí, porque todavía no hemos entrado en Europa del Este. Para nada. Bueno, y fíjate que cayó ya el muro de Berlín y sin embargo ahí han quedado cosas ocultas y han quedado cosas que desde luego hay que sacar por la grandeza. Sobre todo por la grandeza. Le Grandeur. Sí. Bueno, pues ahí estaba el cuento del Le Poulet, ¿eh? El pollo. El pollo. Yo creo que es una historia poco conocida, solo conocida en Francia, pero hasta que Pepín Trey ha logrado traducir, ¿verdad? Un manuscrito original que te encontraste. Me lo vendieron. Ah, te lo vendieron. Sí, me lo vendieron. Tuve que pagar una cantidad. Pero bien dada sea. Pero todo porque... por Chispa y Muelle. Sí. Envío que haga falta. Y es precioso. Además, una vez que la satisfacción que te produce cuando eres capaz de sacar a la luz esto. La traducción es libre, ¿eh? Sí. La traducción ha sido porque había cosas que estaban un poquito deterioradas. ¿Por qué no decirlo? Entonces ha habido que sustituir términos. Ha habido que hacer un trabajo, digamos, de ingeniería lingüística. Sí. De arquitectura semántica. Paleografía. Tú lo has dicho, porque iba en palés. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Estamos hablando de seis páginas por una cara. Bueno, pues eso en cuanto a Le Poulet, pero también tenemos hoy que hablar, ya que estamos en Francia, estamos en el país galo. Afrancesados. Estamos afrancesados, en el país cuyo emblema es el gallo, ¿verdad? Tienen ahí Le Coq Sportif. Le Coq Sportif, efectivamente, y también está, ¿cómo se llama? Un cocodrilo que pegan a las camisas. Lacoste. Bueno, eso parece ser que es un... Eso, según dicen... Fue una premonición. Eso ya Moisés ya se lo dijo a su pueblo. Le dijo que pusieran en todas sus túnicas, que pusieran un cocodrilo o lagartija que doblarían su valor. Sí. Y también le dijo, no se os ocurra meter los pies en el río. Sí, que os comen las lampreas, efectivamente. Y el que metió los pies se le comieron... Bueno, pero no vamos a hablar de Moisés. No, vamos a hablar hoy. No, de Moisés, no, ya hablaremos en su día, también tenemos que reservarle un apartadito. Hoy vamos a hablar de Lourdel... De la Boa. ¿Cuántas veces en reuniones familiares, en conclaves religiosos, en partidos de fútbol, en paellas en el campo... Sí. Habremos oído esa famosa frase de la ocasión... La pinta en calva. Efectivamente. Son de esas pequeñas verdades, ¿verdad?, que se mueven como el viento, onduladas a través del pensamiento humano cuando lo frota sobre la superficie ígnea de cualquier piel extranjera. Entonces, esto que he dicho así no sé si tiene algún significado. Hombre, pero la superficie ígnea de cualquier piel extranjera, la verdad es que la cosa se pone caliente. Sí, eso lo dijo, me parece, Boris Vian, pero lo dijo aplicado a la trompeta. Sí, Boris Vian, la verdad es que era un virtuoso de la trompeta. Él tocaba la trompeta y la tambureta plana. Las dos, no se sabe cuál de las dos cosas tocaba mejor. Sí, la verdad es que es cierto. Una personalidad es curiosa, sí. Sí, Boris. Uy, menudo era. Pero no vamos a hablar tampoco de Boris. ¿Y qué mal acabó, eh? Bueno, acabó como casi todos. Acabó perdiendo la vida. Pero vamos, eso le pasa, bueno, pasa a más gente. Pero Lourdel de la Boa es cosa aparte. Lourdel de la Boa era... Bueno, primero hay que situarlo en su momento, sí, en su tiempo y sí, en su zona. Sí. Porque este era par de Francia. Era par de Francia. Par de Francia. Entonces quiere decir que su voto valía por dos. O sea, era un hombre que podía votar. Lo mismo con las extremidades inferiores que con las superiores. Era un hombre votante. Era votante porque en aquella época estamos hablando de esa época cuando empieza lo que es una democracia autárquica o bien una lo que también se llamaba monarquía dictatorial. Monarquía dictatorial. Sí, bueno, sí, que son términos sí. Parecen antagónicos, pero luego son semejantes. Ah, pues yo me estoy acordando del cantar de gesta de Roldán, la canción de Roldán, ¿verdad? Roldán y los 12 pares de Francia. Sí, efectivamente. Pues uno de esos 12 pares de Francia era precisamente el Urdel de la Boa. Que Roldán era el sobrino de Carlomagno. Estuvo en la batalla de Ucla y fue cuando con los 100.000 hijos de San Luis, los 100.000 hijos de San Luis, quedaron menos de 100.000, volvieron a casa dos, y entonces él emparienta... Emparienta con la casa carolingia. Exactamente. La casa carolingia, sí. Exactamente, y entonces cuando ya hubo, o sea, una vez que fue pariente, o lo que es lo mismo, que aparientó a dos de los niños rozantes, que se llamaban niños rozantes, porque iban por las rozas de las habitaciones, o sea, cuando se llevaba la conducción, la conducción eléctrica o bien conducción de lo que hubiera en la época. Época que había gas, era una época más gaseosa, el metal se despreciaba, no tenía la vistosidad, no tenía el cuerpo, el calor que podía tener otro tipo de materiales, pues ellos los cambiaban por escarpines. Qué maravilla. Has situado perfectamente al personaje, o sea, finales de siglo. Sí, y principios del siguiente, efectivamente. Entonces, con estos, él compra, este hombre, al ser par de Francia, como digo, él hacía la votación, él es muy, se puede considerar que es una mano, una de las manos de Richelieu. Richelieu, que era un hombre fecundo, y era un hombre amoral. Y no hacía nada sin contar con... No, con las manos de la Boa. Entonces Lourdel, precisamente, uno de los grandes pensamientos que saca en consecuencia de ese mundo que estaba en emulsión. Era un mundo emulsivo. Era un mundo emulsivo y adherente. Perfecta definición. También es que es una época que hay que definirla así porque es la verdad de la época. Sí. Entonces sí. Tenía una, como digo, una adherencia natural hacia esos bienes terráqueos. Entonces cuando Richelieu se compra un cofre y le da 3 gemas o piedras semipreciosas, Lourdel se considera en ese momento un favorito. Se puede considerar que pasa a ser como un delfín. Cetáceo. Un válido, o expresión de la oveja cuando se la lleva a la corte para rendir pleitesía al monarca sumo. O al conde duque de Olivares. O al conde duque de Olivares, en su defecto, efectivamente. Efectivamente, sí, el conde duque de Olivares. Exactamente, sí. Fue. O Esquilache también. Entonces, en estos aconteceres, situamos ya, él tiene un pensamiento que además no se sabe si es de una manera, le surge de una manera natural o es una elaboración que precede a la fisicidad y luego a la metafisicidad. O sea, una inspiración. Sí, puede, o aspiración, no se sabe si lo hace al aspirar o al inspirar, mecánicamente. Estoy refiriendo a la morfología mecánica, de lo que es el aparato respiratorio humano, que es como una esponja. O sea, él se encontraba en un trance. Él se encontraba en una zanja. Él estaba en una zanja, porque las fronteras eran se construían con zanjas cubiertas por un palizal que eran... ¿Cómo eran las fronteras europeas? Las fronteras europeas eran endebles. Entonces, ¿llegaban los obreros? Sí, ellos las construían, unos las construían por la mañana y otros las terminaban ya por la tarde. O sea, lo que colocaban ya era el carrizo. El carrizo y ya la indicación de dirección. Y eso iba todo emplomado. Eso iba como la vidriera, iba emplomado. Entonces eran muy bonitas, la verdad, las fronteras. Había gente que no tenía ninguna necesidad de cambiar de territorio. Simplemente lo que iba es a ver las fronteras, contemplar. Y vamos a ver la frontera de Francia, ¿no? Efectivamente. No les interesaba Francia para nada. No, era su frontera. Entonces, cuando estos palitroques, que se pueden considerar técnicamente son palitroques, hacen una medición, cuando tienen que hacer la medición, pues para ver esa superficie en plano, como interceden en el espacio, es cuando Burdel... Lourdel, de las dos maneras se puede decir. Porque son sinónimos. Entonces se plantea una cosa que es lo que luego da pie a ese pensamiento final que ha llegado hasta nuestro día. Dice, es más 90 que nada. Entonces, es más 90 que nada. Sí, sí, sí. Entonces esto se lo transmite a Richelieu. Y Richelieu le corta una mano. Le dice que no te entiendo. No te entiendo. Y Richelieu para eso era muy drástico. Sí, siempre sí. que algo se escapaba de su comprensión, él te cortaba un miembro. Es que, yo diría que era osco. Osco. Y casquivano, ¿eh? Casquivano era, pero osco desde luego. Osco, desde luego. Yo no me atrevería a decir que era totalmente casquivano, pero Osco lo era. Era un oscón, efectivamente. El famoso Richelieu, ¿eh? Sí, es de lo que surge luego esa especie de rueda de la fortuna, que es también otra simbología del oscón de Reyes. O sea, el oscón de Reyes es Richelieu, es el oscón por excelencia. Efectivamente, y así le define Voltaire, ya en su historia. Cuando él escribe de sobre Cándido, ya le define de esta manera. De esta manera. Así se lo dice. Sí, sí, y sí, entonces sí. Se crea. Ahí es donde se crea, podemos decir, un cisma. Un cisma, sí. Esa parte. Entonces hay unos seguidores de Lavoisier, que dicen, efectivamente, sí, 90 es más que nada. Pero sin embargo, hay otra facción que dice que no, que la nada, al ser un elemento vacío, no puede tener ningún tipo de nomenclatura. O sea, no hay, ahí no hay un nomenclator, lo que se llama nomenclator. El nomenclator. O Valemecu. Bueno. Valemecu. O el Petit de Bois. Es lo mismo. Efectivamente. Entonces, de ahí surgen unos movimientos étnicos que son los que engrandecen, por una parte, ese territorio y, por otra parte, empequeñecen, en cierto modo, el alma humana. Sí. Y de ahí surge el bicarbonato. Que es lo que luego esto nos lo trae. Por la mala digestión que le procuró Richelieu al amigo de Bois. Al amigo de Bois y a Voltaire. Y a Lagardère también. Sí, él precisamente la estocada secreta, la famosa estocada secreta de Lagardère. Sí. La funde, porque eso va en cobre. La funde en cobre en los altos hornos. En los altos hornos de Vizcaya, sí. Y eso luego lo transportan por medio de unos grandes carromatos, que eran los que en la época se transmitía el conocimiento, se transmitía en carromato. Entonces lo llevaban por bueyes. Eran dos pares de bueyes con macho y hembra. El buey. Ya se sabe que puede ser macho y hembra. Sí, puede ser hermafrodita. Esas dos posibilidades. Es como el mejillón, es un bivalvo. El buey es bivalvo en su aspecto externo, aunque luego la fuerza que desarrolla es muchísimo mayor que la de cualquier bivalvo normal. O sea, tiene más fuerza. Que también es otra de las cosas que de la boa apostilla. Luego dice, tiene más fuerza un buey que un calamar. ¿Y cuándo llega, Pepín, cuándo llega el momento cumbre? El momento cumbre llega en Pisa. En Pisa, en la torre inclinada. Cuando hay que sujetar. Eso hay que apuntalarlo. ¿Quién fue el primero en decir eso? Hay que apuntalarlo. Lo dijo Copérnico. ¿A Copérnico? El que vivía enfrente. Copérnico vivía. Eso, como no lo apuntale, efectivamente, se va a caer. Efectivamente. Entonces él estaba muy preocupado. Copérnico, aparte de que era un estudioso y era un hombre que se fijaba, lógicamente, todo lo que ocurría físicamente. Porque él era un hombre que estaba no solamente en la fisicidad, sino también en la metafisicidad. Metafisicidad. O sea, era fisicidad y metafisicidad. Sí. O viceversa. Sí, metafísica y fisicidad. Y entonces, ¿cuándo surge la frase, la ocasión la pintan calva? Pues eso surge años más tarde. Y traído un poco, curiosamente traído un poco por los pelos. Porque ahí es cuando en Pisa hay una revolución. Es la revolución de Pisa. Sí. Hemos hablado ya de ella cuando es la batalla de Ura, cuando interviene Carlomagno. Entonces, los dos, ahí se enfrentan, podemos considerar, los dos parietales. Es como el parietal izquierdo y el parietal derecho. Sí. Entonces, eso intentan, lógicamente, hacer una presión que haga que el gobernante máximo, que era sobre el que tenía la responsabilidad de tener que reparar una serie de hechos que habían dañado, lógicamente, y eso lo sabían, porque eso estaba escrito. Eso estaba en dos de los escritos, en el escrito 6 y en el escrito 9. Estaba además rubricado por el rifle y boca. Y el rifle y boca se lava las manos, entonces dice, no, pues yo no me hago responsable como tal, y sin embargo, eso, la historia, lo que hace es desmontar los radiadores de la estancia principal de Filipo III. Filipo III, Filipo III de Macedonia. De Macedonia. Entonces desmonta todos los gladiadores y dice, esto lo va a terminar la historia. Entonces, porque yo no me atrevo. Efectivamente, esto hay que sanear y para esto yo ya no estoy. Entonces declara la guerra, lógicamente, Filipo a todos sus secuaces. Sí. A todos sus secuaces, que a la vez eran socios de lo que se llamaba entonces la confraternidad de la Baja Sajonia. De la Baja Sajonia, sí. Entonces, sí. hacen un campamento gigantesco con hogueras, y entonces a través de estas hogueras es cuando se produce un fragor en todo el pensamiento occidental, concretamente en Centro Europa, y de ahí salen dos manifiestos que son los que lo dicen claramente, y en uno de los manifiestos aparece ya la ocasión, la pintan calvas, con lo cual eso queda escrito y lo lacran. ¿Y quién da fe? El notario del reino, Agustín. Se llama Agustín. Agustín. Que luego fue San Agustín. San Agustín. Sí. Entonces, Tomás de Aquino, que era... Tomás estaba... Y él también vivía con Copérnico y estaba muy preocupado también por la Torre de Pisa. Dijo, yo, desde luego, si hay que firmar en ese manifiesto, yo firmo. Porque vivía en el segundo. Sí, pero estaba muy concienciado. Muy concienciado. Entonces, firman los dos, cambian todo lo que son... hacen una limpieza, se puede considerar, un saneamiento total. Integral. Sí. Es un momento para... Es un momento de estos... Totem, ¿verdad? Es un momento... Totem y tabú, y es cuando se da un vuelco, ¿no?, a toda nuestra existencia. Sí, eso lo recoge Henry Miller ya escribe mucho de ello, en Trópico de Cáncer lo cuenta, y luego en Trópico de Capricornio lo vuelve a contar. ¿También? Sí, no, es que él escribió los dos libros para contar, en el segundo contaba lo mismo que en el primero, pero apostillando. Henry Miller, la verdad es que me suena muchísimo. Henry Miller, hombre, si hemos hablado de Henry Miller, era tocaba ahí el clarinete. Era clarinetista, que se casó con Bárbara de Braganza. Con Bárbara de Braganza, claro. Y entonces, bueno, pues tuvieron, al ser pares, porque todos eran ya pares de Francia, el que es una vez par, ya toda su descendencia pasa a ser pares, y entonces se van duplicando, o sea, se van elevando al cubo, palabra. O sea, toda su descendencia llegan a elevarse al cubo. Sí, lo que pasa es que a mí esto no te creas que me convence, porque la historia sí ha elevado a los pares y ha denostado a los nones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con los nones? Pues pasan a ser ninguneados. Y eso también aparece en ese documento que fechan y lacran. Junto con Carlos Magno. Claro. Entonces, lo ningunean a unos para darle una serie de privilegios a los otros. Entonces, venden todos los que hemos nombrado, venden sus ropas, rasgan sus vestiduras y se hicieron precisamente anacoretas. Y terminaron en Creta tocando la pandereta. Bueno, pues hasta aquí la historia de esa famosa frase, la ocasión la pintan calva. Así es. Algo más sabemos gracias a Pepín Trey, gracias a nuestra chispa y muelle. Pues lo hemos intentado contar con la máxima sencillez. Exactamente. Efectivamente, como deben ser estas cosas. Hemos querido ser diáfanos y diáconos. Sí, muy bueno, más diáconos. Y ahora vamos con nuestras consultas. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Moncho, del Rocío de Otur, dice... Si la oruga canora está en los fiordos y el ballet está en Madrid girando a 625.000 vueltas por segundo en decímetro cuadrado, ¿sería posible que los unos y la otra escucharan el canto del urogallo desde el pico El Estoupo en Capiela Martín? ¿En dónde ha dicho? El pico El Estoupo en Capiela Martín. Sí. ¿En Capiela Martín? ¿Y cómo vas a escucharlo en Capiela Martín? Pues hombre, vamos. Es que hay cosas que dicen que me enervan. Sí. ¿Cómo vas a escuchar en el Pilar? Me lo escucharás en el Mont Blanc. Pero si es que es obvio. Es obvio. Tú sube los Alpes por la cara norte y bájalos por la cara sur. O viceversa. Súbelos por la cara sur y bájalos por la cara norte. Y punto. A veces preguntan cosas. Yo te pido disculpas. No te preocupes. Al fin y al cabo, pues si hay que aclararlo, se aclara. Lo que pasa es que, vamos, es que esto le quema a cualquiera. Sí. Uy, Moncho, ¿cómo te veas? Te meto. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Consultas para Pepín. Sí, este correo dice: soy Chemical de Barcelona, aunque haya gente que insista en llamarme Carlos de Valencia. En primer lugar, quería mostrarle mi gratitud al gran Pepín, porque gracias a él voy a tener un gran éxito en la próxima convocatoria de enero en los exámenes de la carrera. Siguiendo sus incuestionables enseñanzas, he seguido su máxima de llegar al conocimiento mediante el desconocimiento. Sí. Y el éxito está siendo abrumador. De las 8 materias, desconocimiento. desconozco absolutamente ya la temaria de seis de ellas. Esto me gusta. Una escuela. Esto sí son llamadas que te llenan de orgullo. Hombre, claro, o sea, que ya no te falta más que desconocer dos. Pues ya solo le falta desconocer. Bueno, eso lo tienes facilísimo, vamos, a poquito que te pongas en el próximo trimestre y es que ya no conoces nada. Entonces, muy bien. Bueno, pues... Y se marcha de casa. Este oyente también te quiere plantear una pregunta, ¿no? Y es a raíz de la noticia que el otro día contábamos sobre los pinos en Marte. Sí. A él le parecería muy bonito que la Vía Láctea estuviese repleta de pinos. Y dice, si como me pareció entender a Pepín, el universo se expande a lonchas, ¿por qué no plantar semillas en lonchas de chorizo y lanzarlas al espacio de forma radial? ¿Asimilaría el metacrilato semejante con tubernio vegetal? Hombre, el metacrilato es muy resistente. Sí. Es muy resistente. Al ser translúcido, él es capaz de por porosidad, puede, lo mismo le da que sea chorizo planteaba este muchacho. Chorizo. En este caso chorizo. Sí, puede ser chorizo o puedes mandar también, hombre, yo recomiendo desde luego, esto es un gusto personal, yo recomiendo muchísimo más el calabacín. A mí me parece mucho más el calabacín. En la galaxia hay ya más de 6.000 toneladas, o sea, 6.000 millones de toneladas calabacinescos que están en a punto del emporio, o sea, a punto de o sea, que de, se adapta de mejor. Se adapta muchísimo. Se adapta muchísimo. En cuanto a metacrilato, hombre, luego ya lo que es el resto de la composición, el hormigón, al hormigón le da lo mismo, porque eso luego va a ir fuera. O sea, en el hormigón, toda la parte de hormigón que va en el universo, eso va a ir fuera, para hacer aparcamiento. Exacto. Joaquín Sosa está en una disyuntiva. Dice, ante la Navidad se me presenta un problema. Ya había decidido regalarle a mi sobrino, sí, que es un amante nato de los animales, sí, un cánido chihuahueño de patas palmeadas. Sí. Pero al escucharle a usted en su disertación sobre la oruga canora de Zimbabue y sus grandes cualidades, no me decido en qué regalarle. Ya que dicha oruga es un excelente acompañante, ¿la podría ocupar como niñera? ¿Sería una buena influencia para el chico? ¿Le enseñaría a cantar y a bailar? Magnífica idea. La oruga canora, aparte de ser desde luego un animal doméstico preciosísimo, es muy besucón. Es muy besucón. O sea, te coge una oruga y te empieza a besar. Yo. Es que es besucón, es cariñoso, es que se pone a los pies de la chimenea. Eso da un gusto verlo, eso es precioso. Y además de comida, muy sencillo. Muy sencillo. O sea, alimentación sencilla. Alpiste. Alpiste y calabacín universal, el que se mueve en el macroete. Sí. No hay más que recolectarlo, que eso es un animal que además eso con dos toneladas diarias, eso le tienes contento y le tienes feliz. Bueno, pues ahí está la respuesta por este amigo. La oruga, sin duda. Bueno, pues Javier, que vive cerca de Valencia, dice que ha buscado información en internet sobre la oruga canora, sí, y ha encontrado abundante, aunque despreciable toda ella, ya que la mitad por ilegible y la otra mitad por nula. Entonces pregunta, ¿me podría facilitar el título de algún libro que se hacía en mi sed de conocimiento de este increíble animal? Sí, pues mira, hay un libro, yo luego te puedo dar ya libros escritos por mí, pero ya sé. Yo he escrito 6 tomos. Pero eres modesto. No me gusta remitir a mis propias fuentes. A tu obra, sí. Entonces yo recomiendo el Necronomicon. Ahí viene todo. De Abdul, es el árabe loco. Abdul Alarret, sí. Abdul, entonces yo creo que ahí vas a sacar mucho. Mucha materia. Y si no, ya pues bueno, ponte en contacto otra vez y yo te mando una. Sí. Hombre, los 6 tomos no te los voy a mandar. Sí. Pero bueno, te mando un prospecto. No obstante, si encuentras el Necronomicon, por favor, también nos lo mandas. Llámanos, ¿eh? también nos lo mando. Dice Juanma, ¿creéis que las abutardas sanchescas bailaban el charleston? Sin duda. Sanchescas, sí. Las quijotudas no. Pero las sanchescas, por supuesto. Las quijotudas tenían más problema, ¿eh? Sí, o sea, porque... Mantener el equilibrio y... Efectivamente, tenían una vida mucho más ascética. Sí. Mucho más... En cambio, las sanchescas son verbeneras, hombre. Esos son dicharacheras, son saltimbanquis, son como... Uy, da gusto verlas. Casquivanas. Tú lo has dicho, has puesto el dedo en la llaga. ¿Sí? Bueno, pues Jorge quiere saber, ¿el que Aznar hable tan mal inglés responde a un contubernio de los Illuminati con los extraterrestres? Pepín, tranquilízame, que estoy muy preocupado por este tema. Bueno, yo diría que es una característica general. Sí. Quiero decir, este tipo de personajes responden a una tipología. Y dentro de esa tipología, pero esto es una cosa neuronal. O sea, es una merma Se puede considerar que es una merma. Diríase que es una merma. Sí, posiblemente sea. No, lo que yo ya no puedo precisar es si por la desigualdad entre leucocitos y hematíes o por hematíes y leucocitos. Sí, diríase que Aznar es al inglés lo que Zapatero al polaco. Sí, efectivamente, se podría considerar. O incluso por ponerme como ejemplo, como yo puedo hablar el turquestaní. El turquestaní. Pues en eso estamos. En eso estamos, efectivamente, en el desconocimiento absoluto. Sí, y desde luego sí lo ha demostrado. Un correo más, Dani de Cincinnati. Solo tengo una pregunta para Pepín. ¿Cincinnati? Además, muy sencilla. Joder, Cincinnati. ¿Es cierto, Pepín? Lo es. Pues hasta aquí, Chispa y Muelle, en esta edición. Bueno, muchas gracias. Oye, qué derroche, ¿verdad? Qué derroche de energía. Traducciones del francés, exposiciones, dilucidación. Pero ¿y lo bien que te vas ahora? Eso sí. Hombre, esa plenitud alcanzada. Ahora mismo le ponemos un cordel y sale flotando del estudio, Bebín, henchido de orgullo después de la misión cumplida. Sí, me voy a comer tornetnos. Porque soy macrobiótico. Hasta la semana que viene, querido Pepín Tres. Hombre. La rosa de los vientos en Onda Cero. Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Entramos en tiempo de monográfico. Nuestra zona cero hoy viaja al archipiélago de las Carolinas. La verdad es que estamos un poco tristes por todo lo acontecido en aquella zona, pero vamos a intentar contar uno de esos misterios, uno de esos misterios y enigmas que siempre han asombrado al resto de los mortales. Vamos a hablar de Nambadol, vamos a hablar de algo sumamente curioso. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Pues estupendamente, buenas noches. Aquí preparando ya la noche vieja, ¿eh? Sí, sí, ya estamos ya acabando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos hablando de las Carolinas. Estamos hablando de un territorio muy conocido, por lo menos para el Imperio Español, ¿no? Lo fueron. Fue el último territorio español del Pacífico. No hay que olvidar que las Carolinas se vendieron por parte de España-Alemania en 1899. Uh-huh. Es curioso, bueno, luego lo contaré un poquito. Yo estaba haciendo un artículo sobre la Guerra de la Sombra, la última guerra que libra España del Pacífico, un reciente desconocido, que es la rebelión de Ponape. ¿Y qué es lo que hay en Ponape y cómo se hizo conocido en España? Porque, curiosamente, somos el país europeo que más referencias tiene sobre uno de los mayores misterios del Pacífico, y, sin embargo, en España hay que reconocer, y es triste como todo lo que nos pasa, que no Amado es conocido en España por lo mismo que es conocido en todo el mundo, por un suizo. Por un suizo, ¿no? Von Däniken, que es el que lo popularizó. Bueno, Von Däniken es un habitual nuestro, es un gran amigo. En verdad, Jesús, viene con cierta frecuencia, porque este hombre le vamos a tener que dedicar un monográfico algún día, ¿eh? Yo creo que sí, es verdad que todo este tipo de misterios del pasado, ¿no? De esta arqueología maldita, como también algunos lo han querido denominar, pues hombre, Von Däniken es el gran impulsador, el gran difusor de todo esto, ¿no? Y muestra de ellos precisamente ese parque del misterio que se ha creado también en Suiza, ¿no? Sí. Y donde de alguna forma pues va reflejando todas aquellas investigaciones. Aunque según los últimos datos que me han contado, el último que ha estado allí es Pablo Villarrubia, y dice, bueno, ¿viste esa Von Däniken? Bueno, parece que tiene ahí una especie de torre de marfil. Dice, ¿qué tal? Dice, fue imposible hablar con él, es inaccesible y además está gordísimo. Así, incluso para Pablo, es incapaz de que viaje ya a ninguna parte, sencillamente está viviendo un poco de las rentas, de las ganancias, ¿no? Pero bueno, aparte de todos los fallos, ya lo hemos comentado, yo creo que la gran labor que hizo este hombre es que llegó por vez primera a sitios que después muchos turistas... No, mostró el camino, efectivamente. Claro, muchos investigadores del misterio, pues fueron... Se comprobó que muchas de las cosas que él decía no eran exactas, no eran ciertas. Se comprobó también que hacía un poco la táctica de la tierra quemada, es decir, allí donde iba Däniken no era acogido, por lo menos de una forma pacífica, ningún otro investigador, sencillamente porque, bueno, utilizaba técnicas y estrategias pues un poco lamentables en algunas ocasiones. Pero bueno, en definitiva, escribió muchísimos libros, se ha enriquecido con estos libros, pero también es verdad que ha mostrado el camino, pues eso, de muchísimos misterios del pasado, como este que vamos a tratar esta noche de Anand Mádol, y que de alguna forma pues hay que dar ese testimonio suyo, aunque solo sea para rebatirlo. Pero bueno, ¿cuántos investigadores incluso pagarían solo porque se les citara, aunque fuera una cita incorrecta, como es en el caso de Däniken? ¿Y qué sabemos de Anand Mádol, Carlos? Pues la verdad es que lo que sabemos es, curiosamente, prácticamente nada. Nada, a pesar de que, como verán nuestros oyentes, hoy vamos a dar un montón de datos referidos a lo que es la historiografía oficial de lo que se cree que ocurrió en Anand Mádol. El problema es que, como luego veremos dentro de las incógnitas e interrogantes que existen, ni una sola de las preguntas principales tienen respuesta. Bueno, ante todo hay que explicar lo que es. Antigua cultura, antigua civilización... Exacto. Primero vamos a empezar. Bueno, Anand Mádol se encuentra en Ponape, dentro del grupo de las Islas Carolinas. El nombre se lo deben al rey español, a Carlos II, en cuyo nombre, Carlos II de la Casa de Austria, en cuyo nombre se le otorgó al archipiélago en el siglo XVII, aunque en realidad habían sido ya vistas por Magallanes en 1520. La más grande de todas las islas es Ponape, que tiene 345 kilómetros cuadrados, es decir, con todo es relativamente pequeña, y en ella está Palikir, que es la actual capital de los Estados Federados de Micronesia, que tiene, aparte de las Islas Carolinas, Ponape, Truk y Kosrae, un grupo de islas del conjunto de Yap. En total son 600 islas, estamos hablando por tanto de un complejo de islas gigantesco, que cubren un área de aproximadamente 2.500 cuadrados. Es decir, estamos hablando de un territorio con todo muy pequeñito, que solamente tiene 164.000 habitantes en el último censo, y que se dedica básicamente pues bueno, a actividades relacionadas con las frutas tropicales, con la banana, el coco, y con, aunque originariamente debido a Yap, su origen, el origen de su riqueza era el aceite de copra, que se explotó en el siglo XIX. Con esto lo que quiero decir es que, en principio, son unas islas, pues bueno, aparentemente en nada diferentes o muy diferentes del resto de las islas del Pacífico Central. ¿Qué es lo que tienen entonces de especial? Bueno, pues lo que tienen de especial es que existe las ruinas de una gigantesca ciudad que está formada por más de 100 isletas artificiales cruzadas por canales y avenidas e incluso por grutas, como luego veremos, subterráneas, que reúne un total de más de 90 construcciones que están formadas por unos 30.000 bloques de basalto, de más de los 400.000 que tiene en total, con un peso medio en los que son más grandes de en torno a los 500.000 kilos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, por de pronto, que cuando alguien ha llevado eso hasta allí, además porque no, las piedras originarias no son de la zona, son bloques basálticos que no existen en la zona de Ponape, y además hay un muro de unos 900 metros de largo, que tiene en algunos puntos 14 de altura, demuestra una tecnología, pues sinceramente, asombrosa. ¿Datación? Medieval. probablemente medieval. Lo que pasa es que no se sabe muy bien en qué momento. Tiene que haber sido construida hace unos 700 años. Es relativamente reciente. El problema es que no queda nada, nada que nos indique quién lo hizo y por qué. Bueno, pues estamos hablando, Jesús, de unas construcciones del siglo XIV aproximadamente, que no deberían estar allí, pero están. No deberían estar allí porque no hay nada parecido en los alrededores. O sea, estamos hablando de una cultura, de una civilización inmensa que tenía una tecnología, unos recursos humanos y técnicos, pues por encima de lo normal. Entonces, cuando no encuentras otro antecedente similar a lo que se encuentra en Almadol, en Pompey, en este archipiélago de las Carolinas, es lo que te hace pensar que estamos ante algo extraordinario. Pero extraordinario en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque una vez más se vuelven a plantear los interrogantes clásicos. ¿Quién, cuándo, cómo y para qué? Estas cuatro preguntas somos incapaces de contestarlas todavía, porque incluso una de las cosas que acaba de salir ahora, ¿no?, de cuándo, realmente el año 1300 después de Cristo, que es una de las cifras que se barajan, de las fechas, ¿no?, porque bueno, es una antigüedad de 700 años, también es muy relativa y hay que tomarla pues con bastante precaución. ¿Por qué? Porque esa fecha está basada al haberse encontrado un trozo de carbón, de leña, debajo de uno de los bloques de basalto. Estamos hablando de estos bloques de basalto enigmáticos, de más de 50 toneladas cada uno de estos bloques de basalto. Y entonces, cuando se hace la prueba del carbono 14 a este trozo de carbón, que no quiere decir que sea coetáneo o contemporáneo de estos bloques de basalto, pues da esa antigüedad de 700 años. Por lo tanto, parece que sería una construcción medieval alrededor de ese 1300 después de Cristo. Lo que pasa es que los españoles llegaron tres siglos después, que eso en la cronología es nada. Claro. Ahí está. Ese es para mí el talón de Aquiles. Estamos hablando de cómo puede ser tomada en cuenta esta fecha, por lo menos como prueba definitiva, pues cualquier nativo en épocas posteriores a la construcción de Nan Madol sabría, diría, pudo haber realizado hogueras, en fin, se sabe que hubo asentamientos humanos allí. Es decir, eso no puede tomarse en consideración, aparte de que habría muchísimos testimonios mucho más recientes. Siempre se pierde en la neblina del tiempo y de las leyendas todo lo que ocurre alrededor de Nan Madol. De hecho, son tradiciones orales, como ocurre casi siempre no en estos casos. No hay inscripciones, nada. Porque claro, esto es como un iceberg. Es decir, lo que se ve es una pequeña parte de todo lo que no se ve. No hay dibujos, no hay criptografía. Nada. Estamos hablando de 400.000 bloques que se supone, y de los cuales solo se conocen aproximadamente unos 35.000 colocados de distinta manera, con distintas distribuciones. Sí se sabe que hay una intencionalidad, sí se sabe que estaban construidos, pues eso, posiblemente como un lugar de culto, pero un lugar de culto perdido en la nada, es decir, que tendrían que ir hasta allá. Y entonces aquí entramos en la otra pregunta: ¿quién pudo haber construido? Vamos, no es una posición defensiva, no, nada. Fijaros que hay una cosa sorprendente en lo que acaba de decir Jesús. En los 92 islotes que forman el complejo central de Almadol son artificiales, todos. Fueron construidos con bloques prismáticos de basalto, unos encima de otros, y como he dicho al principio, suponen un total calculado mínimo conocido de 500.000 de toneladas métricas de peso. Pero se sospecha que contando las zonas sumergidas podrían alcanzar entre 750.000 toneladas o 1.000.000 de toneladas de peso. Pero Carlos, basalto. Cuando llegan los españoles, ¿qué se encuentran? Fijaros, es muy curioso. Cuando llega Magallanes no encuentra nada. Si llega a las islas, llega al grupo Ponape, tiene noticias de que hay algo en la isla, pero... Se va. Cuando los españoles llegan después de la ocupación de Legazpi en Filipinas y hacen ligeras incursiones, empiezan a buscar tesoros. Se han encontrado dos puntos de búsqueda de tesoros españoles del siglo XVII. Es decir, se ha encontrado incluso una espada española hace poco en una excavación. Pero lo interesante es que, y ahora voy a hacer una pequeña crítica, bueno, antes de que Jesús dé más detalles, porque esto es enormemente interesante. En la página web, por ejemplo, de Estados Federados de Micronesia, hay una referencia a la historia, que luego la contaré un poquito, de Nan Madol. Bueno, yo voy a intentar dar mi opinión. Solo con lo que he leído ahí, lo que conozco en líneas generales de la zona, es falso. Es decir, se han inventado su propia historia. El mejor estilo de un nacionalista moderno, me estaba recordando muchísimo a los reinos míticos del este de Europa, que es de la mitología finlandesa. Es decir, es algo falso, algo que se han construido y que han idealizado para poder justificar algo que ni ellos mismos conocen. Es muy interesante porque cuando en 1800... Bueno, voy a contar un poquito la historia de la rebelión de Nan Madol y la relación con España, porque es de ella se ha hablado muy poco. Obviamente Bondani, que lo hace de pasada simplemente, y prácticamente no se cuenta nada. Incluso en la página de los Estados Federados de Micronesia, el periodo de ocupación española está mal. Si ellos mismos lo han puesto mal. O sea, quiero decir, hasta tal punto se ha borrado nuestra presencia en Ponape. Y sin embargo, nuestra presencia en Ponape es hasta solo 100 años. Mira, hace nada realmente. Bueno, decía que en 1898, es decir, unos meses antes del comienzo de la guerra con los Estados Unidos, se produce una rebelión armada en Ponape. Bueno, hay muchas dudas de quién la pudo promover. Las ideas más claras parecen apuntar hacia probablemente religiosos baptistas o protestantes norteamericanos que incitaron a ciertas tribus de la zona a rebelarse contra la presencia española. Había una especie de conflicto, sobre todo por el interés que había norteamericano en la Copra de Yap. Y los alemanes se sabía que tenían interés en la zona y es posible que los americanos incitaran en cierto modo algún tipo de rebelión nativa. Bueno, cuando se produce la rebelión de Ponape, del grupo Ponape de Carolinas en 1898, la unidad española encargada de sofocar la rebelión queda aislada. Queda aislada porque ellos saben que han entrado en guerra con Estados Unidos, claro, se enteran obviamente, pero pierden todo contacto con Manila. Es decir, pierden todo contacto con Manila porque la flota española es hundida entera en Cavite y porque se pierde el contacto. Con lo cual, durante un año, el ejército español, los pocos compañías que combaten en la jungla de Ponape, combaten solos, aislados del mundo, sin una noticia de lo que está pasando en el planeta. Unos cazadores de Valer. Sí, pero completamente solos. Y además, una historia totalmente desconocida en medio de las junglas de Ponape, en una guerra que los nativos dan un nombre muy curioso, lo llaman la guerra del Canimeiso. Canimeiso es una leyenda de una ciudad mítica, y por eso lo cito, que significa la ciudad de nadie. Es la guerra de la ciudad de nadie. La ciudad de nadie es como ellos llamaban a Nanmadol. ¿Y cuántos españoles podía haber? Había una compañía de infantería marina. En total eran 96. 96 para combatir en todo el archipiélago. Y tenían un pequeño vaporcito de apoyo y no tenían ninguna comunicación con Manila. Cuando pierden el vapor y cuando pierden todo contacto, quedan aislados en la zona de la jungla. Ellos consiguen vencer a la rebelión en abril de 1899. Y cuando van a intentar comunicar a alguien, porque no tienen noticias de Filipinas desde finales del año 1898, no saben nada de nada. Es decir, cuando finalmente reciben consiguen comunicarse con Manila, entonces se enteran que España perdió la guerra con Estados Unidos, que no hay nada ya a quien entregar el gobierno de la isla, entonces reciben la noticia de que directamente se vayan preparando porque el gobierno español ha vendido las islas a Alemania. Bueno, lo interesante del nombre que dan los nativos al conflicto, es decir, el nombre de se dice o bien Canimeiso o bien Cajinigüeiso, según la variante local del idioma, la ciudad de nadie, es el nombre que daban a la ciudad. ¿Por qué? El actual Estado Federal de Micronesia considera que es que en realidad ese nombre se lo asignaba a los nativos a la ciudad porque era la mítica ciudad de los Hijos del Sol. Bueno, a mí sospechosamente esto de los Hijos del Sol me suena mucho a farsa. Es decir, lo llamaban la ciudad de nadie porque no sabían quién había vivido allí. Un nombre muy muy curioso, y lo que hablamos antes, Jesús, es que no hay inscripciones, no hay dibujos, no hay datos documentales. Es imposible saber quién anduvo por allí. Imposible saberlo. Nada, ni restos arqueológicos. Restos es todo. Medio millón de toneladas de piedra. Pero ni una mala tumba que llevase a la piqueta. Porque lo poco que sabemos, lo que se ve es eso, son pues bloques de basalto del mar, puestos unos sobre otros. Hay como una especie de templo principal, ¿no? De alguna forma, un gran muro también que parece que rodeaba toda esta construcción. Pero lo poco que sabemos ahora depende de lo que nos están pasando los buceadores, es decir, los informes de los buceadores, que son aquellos que van precisamente no por el valor arqueológico que tiene la zona, sino por la extracción de platino. Exacto. Claro, y ellos están haciendo caso a las leyendas, es decir, aquí lo que nos queda es las leyendas, pero las leyendas son tan fascinantes todas ellas, y acaba de comentar ahora alguna Carlos, ¿no? Esta mítica ciudad de Canimeiso, esta ciudad de nadie. Y claro, nos tenemos que poner un poco en la referencia también de la toponimia. Sabes que escribí un libro clásico para mí, ¿no? Y además imprescindible para conocer un poco todos los misterios de Pompey. Escribió un libro Andreas Faber-Kaiser, que además se titula Sobre el secreto, porque ese es el nombre que tendría, o por lo menos que se traduciría, ¿no? Con el nombre de Pompey o Penape. Pero Nanmadol también nos está poniendo sobre la pista de otro tipo de referencias que puede albergar ahí, porque nos dice que es como las construcciones entre, es decir, como si entre este tipo de construcciones hubiera algo que se está ocultando. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, los japoneses estuvieron muy poco tiempo allí hasta que les expulsan los norteamericanos, y se sabe que actualmente hay mucha actividad de extracción de platino. ¿Por qué? Porque estos equipos de buceo moderno que están rastreando los canales de Nanmadol, lo cual nos están suministrando indirectamente pistas arqueológicas, lo que nos están diciendo es que algunas de las leyendas que hablaban de inmensas riquezas que tenían Nanmadol, pues tiene su razón de ser. Primero con la extracción de platino. Después, porque se están empezando a conocer que hay amplias zonas de construcciones donde se ven calles, avenidas, cubiertas ahora mismo, claro, de conchas y de corales, bloques, monolitos, señales inequívocas de que Nanmadol fue la punta del iceberg de una gran construcción. Y claro, cuando hablamos de construcciones, la pregunta es, ¿quién y cómo se pudo llevar estos bloques de basalto cuando allí no hay ninguna cantera próxima? Y claro, aquí entran las leyendas. Y las leyendas, como ocurre con la Isla de Pascua, como ocurre con los bloques también de algunas construcciones, eso de Malta, de algunas culturas mesoamericanas, una vez más nos habla de que esos bloques fueron elevados, fueron colocados en su sitio original a través de unas técnicas de antigravedad. Y qué curioso, una leyenda además interesantísima, nos habla de dos hermanos, Olosipe y Olosaupa, este es el nombre de estos dos hermanos, que curioso que también se parezca mucho a los hermanos Ayar, ¿no? Los que de alguna forma impulsan la cultura pre-inca, que no la inca. Bueno, pues estos dos hermanos son los que llegan de la otra orilla de los mares, nunca especifican evidentemente el lugar, y son los que quieren construir una ciudad, esta ciudad del sol, para que albergue a los hijos del sol. Y no se les ocurre otra cosa que rendir esta especie de tributo, homenaje a los dioses, con una gran ciudad monolítica y ciclópea. Y utilizan un dragón que limpia primero el fondo de los canales y hacen volar posteriormente los bloques de basalto desde el otro extremo de la isla hasta su ubicación actual. Entonces, aquí ya nos está hablando estas leyendas, ese dragón, un dragón que escupe fuego, ese tipo de naves voladoras, ese tipo de vimanas, ¿no?, que nos comentan también los Vedas hindúes. Bueno, pues aquí, fíjate, a cientos de miles de kilómetros, estamos encontrando referencias muy parecidas a algo que tiene que ver con los dioses, con las leyendas, con un tesoro que hay que custodiar y con personas que sufren extraños accidentes que están durante un cierto tiempo. Por eso hay una especie de maldición, esto lo cuentan los viajeros, que nadie puede dormir en estas construcciones de Nan Madol, porque el que duerme allí o pasa una noche allí desaparece definitivamente. Claro, ¿y qué sería de ellos? ¿Qué fue de ellos? Claro, ahí, por supuesto, hay mucha especulación. Ahora os cuento una cosa también sobre eso. Claro, las explicaciones que se dan, fuera un poco de las explicaciones supersticiosas, ¿no?, de que son los dioses, son los espíritus, porque dicen que hay unos espíritus guardianes que están custodiando el lugar. Por eso dicen que todavía no se conoce el secreto, porque no ha llegado el momento propicio para que esto se desvele. Qué curioso, coincide también con muchísimas leyendas de tesoros ocultos, que dicen que no ha llegado el momento porque la humanidad todavía no está preparada para desvelar lo que hay escondido. Y me decías que fijaros que es curioso, porque la población de la zona de Nan Madol, tanto de Ponape como de Yap y de Kosrae, viene en realidad del este. Es decir, es población que viene de las Islas Salomón, y de Nauru. Es decir, no vienen curiosamente de la costa asiática, que hubiera sido la justificación lógica de una civilización, sino que en realidad vienen del centro, del Pacífico Sur. Es una cosa tan extraña que las fuentes locales, lo máximo que se consiguió recoger por parte de los primeros sacerdotes católicos en los siglos XVII y XVIII, era que había habido una antigua dinastía, la que los locales llamaban la Saudeleur, que había llegado, calcularon, en torno al año 500 en la era cristiana, y que de manera muy misteriosa desapareció unos 70 años antes de la llegada de Magallanes. El problema es lo que tú has dicho al principio. ¿Dónde están los supuestos 25.000 habitantes de Nan Madol? ¿Dónde está la gente que construyó eso y la que lo hizo posible? ¿Con quién tenían relación? ¿Cuál era su credo? ¿Qué tipo de creencia sostenía una ciudad tan gigantesca? Además, hay algo más. Es decir, gran parte de las islas artificiales estaban intercomunicadas por túneles, de las cuales solo se conoce una mínima fracción, pero esos túneles en su mayor parte están bajo el mar. Eso es lo que descubrieron los japoneses en el año 1919 al ocupar las islas Alemania. Y es que descubrieron que en los primeros túneles que habían encontrado, ellos buscaban en realidad perlas y buscaban corales, pero descubrieron que había extraños túneles en los cuales había platino. Entonces, a partir de ahí se inició la búsqueda de platino, que duró hasta que los americanos se echaron en la Guerra Mundial, pero que es lo que, como ha dicho muy bien Jesús, están utilizando los planetas actuales para intentar descubrir qué tipo de riquezas o de secretos ocultan debajo de Nan Madol. Nan Madol. La verdad es que es algo fascinante. Es uno de los grandes enigmas del mundo, ¿verdad? Todavía por desvelar, y eso es apasionante, desde luego. En este monográfico Zona Cero hemos descubierto algo más acerca de aquella ciudad tan interesante y, al parecer, en contacto directo con el sol. Exactamente, y fíjate que esas decenas de canales isletas que configuran un poco ahora la estructura de Nan Madol han hecho que mucha gente le empiece a denominar la Venecia del Pacífico. La Venecia del Pacífico, muy muy hermoso. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Jesús Callejo. Me voy rumbo a Nan Madol. Os deseo una estupenda entrada en el año 2005, ¿eh? Pues bueno, gracias. Después de sobrevivir a la Nochebuena, hay que sobrevivir a la Nochevieja. Exacto. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en un momento tristísimo para la zona, un poco de alegría. Una estupenda noticia que nos llega desde Borneo, desde las selvas de Borneo, muy cerquita al epicentro de esta catástrofe devastadora en la que estamos ya contando. Más de 60.000 víctimas mortales. Bueno, pero en Borneo hay esperanza para nuevas vidas. Tras explorar una parte de la isla de Borneo, un equipo de científicos estadounidense ha descubierto un filón de nuevas especies de plantas e insectos en la remota selva indonesia. Entre los hallazgos biológicos más sorprendentes de la península de Sangkuliang Mangkalat, situada a 1.200 kilómetros al noroeste de Yakarta, los investigadores han destacado una cucaracha monstruo que mide 10 centímetros de longitud, la mayor del mundo. Pero el grupo de investigadores, integrado por científicos de Venezuela, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Indonesia, asegura haber descubierto también otras nuevas especies, como un microcangrejo ciego, dos nuevas variedades de begonia y diversos especímenes acuáticos desconocidos hasta el momento. Dicha península cuenta con una gran biodiversidad y un elevado número de especies que no pueden encontrarse en ningún otro lugar del mundo. La abundancia de rocas calizas en la región ha permitido la formación de numerosas grutas en las que viven al menos 34 variedades de murciélagos y 200 especies distintas de insectos. Sin embargo, toda la rica biodiversidad de este hábitat natural está amenazada. Los incendios, en su mayoría provocados, la tala ilegal, la contaminación de las aguas, el contrabando de fauna y flora o la presión de la población son algunos de los problemas que perjudican la conservación de este espacio. Bosques con una superficie de casi el tamaño de Bélgica desaparecen cada año en Indonesia como consecuencia de la tala ilegal, y Borneo es la isla más afectada, a pesar de contar con 7 parques naturales de los 49 que posee Indonesia. Respecto a los incendios, el estudio distribuido por la organización ecologista destaca que en los sitios menos afectados por fuegos han podido reconocerse entre 60 y 90 especies de pájaros, mientras que aquellas áreas más afectadas tienen tan solo 20 o 30. Bueno, pues no es un buen año para Indonesia, el país musulmán más poblado del planeta, más de 200 millones de habitantes, miles de islas, y ahora mismo pues tremendamente golpeado el país por este maremoto, por estas tsunami inmensas que han devastado amplias zonas de Sumatra. Y en Borneo, pues el dato también es catastrófico, porque en este año 2004 se ha perdido una superficie forestal equivalente al tamaño de Bélgica, y eso ocurre cada año. Así que malas noticias para Indonesia, y eso que es un país bellísimo, es uno de los países más bellos del mundo. Qué lástima lo que está ocurriendo en el Índico, con tanta catástrofe natural y humana. Da mucha pena verlo, la verdad. Sí, es que sí. Sí, sí, es horrible. Es una gran tragedia lo que se ha perdido. Además de las vidas humanas, más de 60.000, sí, por supuesto. Pero lo que se ha perdido de patrimonio natural con este maremoto, uh-huh. Y a esto añadimos pues el furtivismo, la tala indiscriminada de bosques, los incendios, en fin, que no ha sido un buen año para el planeta. La información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, tenemos más información azul y verde, tenemos conexión con Estados Unidos, vamos a saber cómo se detectan tsunamis en Hawái, uno de los mejores aparatajes se encuentra en aquellas islas, una estación pues comparable por ejemplo a las japonesas, y Agustín Alcalá nos va a explicar cómo se detectan tsunamis, los métodos que se utilizan. Hablaremos un poquito de ese asunto y también de cómo van preparando los norteamericanos el fin de año, hacer balance de ese año 2004 para Estados Unidos. Tendremos correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Gente sin escrúpulos, somos europeos, y que estoy muy preocupado, Macarena. A estoy ver, muy preocupado con esta reducción de presupuesto en aquel teatro alemán. Bueno, es que ya estamos, no se respeta nada. Estamos llegando al final de una etapa. Esto se le acabó, sí. Pues que se esté representando Blancanieves y los siete enanitos y tengan que despedir a tres enanos. ¿Pero qué nos va a quedar después de esto? O sea, ¿qué nos queda? Si nos quitan enanitos, ¿qué nos queda? Claro. No tenemos nada a lo que aferrarnos, ¿no? Es que tú imagínate que se está representando la Cenicienta, sí. Y tienen que despedir a la madrastra porque O al príncipe. Fíjate tú, oye, ¿qué haríamos? Exactamente, o al zapato. Nos están robando hasta la infancia, Juan, si te das cuenta. Sí. Ay, señores, para lo que estamos quedando, ¿eh? Y a nada que nos descuidemos la artrosis. Bueno, si no la tenemos ya. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y a continuación vamos a saber qué ha pasado con un grupo de cetáceos, un grupo de ballenas, que ha ido a quedar varado en una playa neozelandesa. Porque se siguen produciendo las muertes de cetáceos en cualquier océano, en cualquier mar, en cualquier latitud de este planeta Tierra. Otra noticia triste a sumar a la larga lista acontecida en este año 2004. Cuéntanos, Martín. En esta ocasión, al menos 19 ballenas esperma han sido encontradas muertas en las costas occidentales de la isla australiana de Tasmania. La mayoría de ellas tenían entre 7 y 8 metros de longitud y pesaban entre 30 y 45 toneladas. El zoólogo de la Universidad de Tasmania, Mark Hindle, vincula la muerte de las ballenas esperma con la actividad sísmica, lo que habría producido que se desorientaran y acabaran varadas. Las autoridades australianas enviaron ayer un helicóptero con el fin de sobrevolar las zonas aledañas a la playa Ocean, donde se encontraron los cetáceos, y verificar si hay otros animales en peligro. Si echamos la vista atrás, 170 cetáceos han muerto en las costas de Tasmania en este año que acaba. Los últimos aparecieron justo hace un mes, cuando 96 ballenas piloto y 25 delfines aparecieron muertos en King Island, al noroeste de la isla de Tasmania. En aquella ocasión, al menos 30 delfines y 12 ballenas pudieron ser rescatadas y devueltas al mar. 170 en lo que va de año, solo en Tasmania. Solo en Tasmania. 170, y 19 ahora, y dice algún experto que puede ser a consecuencia de esa actividad sísmica acontecida en la zona. Bueno, pues una noticia más, una noticia triste, la muerte de las ballenas, que es un hecho que se produce desgraciadamente con mucha asiduidad en los últimos decenios. 19 más. Y es que ha sido una catástrofe de altísima magnitud, de increíble intensidad, 64.000 víctimas mortales hasta el momento y se intuyen algunas miles más. 64.000 víctimas mortales, 8 o 10 países afectados, se ha perdido una barbaridad en cuanto a infraestructuras, lo principal, claro, las vidas humanas. Pero para que se recupere esa zona, una zona pródiga en cuanto a turismo, en cuanto a belleza natural, en cuanto a recursos, qué desgracia, hasta las ballenas han fallecido. Y bueno, vamos a ver cómo se puede eso solventar. Lo cierto es que si hubiesen tenido algunos países como India o como Sri Lanka un buen sistema de detección de tsunamis, a lo mejor la cosa no hubiese sido tan grave. ¿Alguna vida se hubiese podido salvar? Seguro que sí. Japón, Estados Unidos, son países punteros en la detección de tsunamis. Y vamos a averiguar algo más acerca de estos sistemas, sobre todo el establecido por Estados Unidos en las Islas Hawái. Nos lo va a contar Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Todavía sobrecogidos, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente, y sobre todo por los peligros inminentes que vienen ahora de las enfermedades contagiosas que puede contraer las personas que han salvado la vida y que se encuentran en situaciones desesperadas. Hoy las Naciones Unidas advertían que si el tsunami, este maremoto, ha causado la muerte por ahora a unas 60.000 personas, esta misma cifra puede ser también la que cause las enfermedades como la diarrea, la malaria y otras enfermedades similares que siguen a este tipo de catástrofes naturales. Por eso se necesitan generadores eléctricos, sistemas para poder limpiar el agua, para que la gente pueda beber agua potable en una parte del mundo donde hace ahora mucho calor, donde hay mucha humedad y donde la gente tiene una necesidad imperiosa de beber agua. Y si beben agua contaminada van a contaminarse y probablemente van a morir. Por eso los esfuerzos ya no pasan tanto con el paso del tiempo en encontrar a supervivientes, sino más bien en evitar que esas personas que han podido superar la catástrofe no mueran a consecuencia de las enfermedades que hay. Otro de los riesgos son los tendidos eléctricos que se han perdido y los riesgos de que pueda haber muchos muertos a consecuencia de estos tendidos eléctricos caídos. Por lo tanto, es importante que se atienda a las personas supervivientes para salvar al mayor número posible y que vuelvan a intentar recuperar la normalidad. La normalidad, aunque está claro que no lo van a hacer durante muchísimo tiempo. Los tsunamis que son habituales en el Pacífico, pero que no lo son tanto en el Índico, y a lo mejor esa es la causa por la que países como la India o Sri Lanka no tenían un sistema adecuado, ¿no?, para detectarlos. Parece que esa es la principal causa, porque en el mundo de los expertos en sismología, toda la zona de las placas que existen, las placas terrestres que existen alrededor del subcontinente chino y alrededor de Tailandia, siempre se han pensado que estaban completamente dormidas, que no había ningún tipo de actividad. Y la gran sorpresa ha sido que en esta misma zona se produjera un terremoto de 9 puntos en la escala de Richter, uno de los más grandes registrados en los últimos años. Y eso ha supuesto que se produjera el tsunami. Lo importante es que parece que los técnicos norteamericanos, los expertos, detectaron este terremoto y asumieron la posibilidad inmediatamente de que se produjera un tsunami, y que tenían información de que había una subida poco frecuente, pero mayúscula, del nivel de las aguas. Y cuando quisieron avisar a alguien no pudieron hacerlo, Juan Antonio, porque, como todos sabemos, en esta parte del Océano Índico no hay un sistema de prevención. Que sí se encuentra en el Océano Pacífico estadounidense. Aquí, en muchas playas, desde el estado de Washington hasta la Baja California, hay en las playas pues unos altavoces que sirven pues para llamar la atención a aquellos niños que no se están comportando bien, también para advertir del paso o la cercanía de algún que otro tiburón, pero sobre todo para advertir a la población de que se ha detectado una subida del agua del mar y que puede producirse un tsunami. Un tsunami que fue una de las causas principales de una de las mayores tragedias humanas que ha habido en Estados Unidos, más bien en Estados Unidos, aunque no, es en el continente, fue en Hawái. Sí. En 1931 hubo uno de los tsunamis más importantes. No mató a muchas personas, fueron un centenar de ellos, pero eso fue lo que hizo que se creara este sistema, este mecanismo de alarmas, para que en caso de que haya algún tipo de terremoto en el mar, que las consecuencias no las paguen las personas que viven en las playas. Y conociendo cómo están las fallas tan cercanas al continente norteamericano en el Océano Pacífico, está claro que esos sistemas de alarma están en funcionamiento y que intentan remediar lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Océano Índico. Claro, es que fíjate que el epicentro se produce a unos 2.000 kilómetros de Sri Lanka, o sea que la ola gigantesca tardó 2 horas en llegar a las playas de Sri Lanka. O sea, fíjate si se podía haber advertido a la gente, y eres, ¿no? Y además es que los expertos dicen que con 10 minutos se podrían haber salvado muchas vidas. Es decir, el tsunami lo que hace es que entra con mucha fuerza, pero no lleva mucha profundidad. Profundidad me refiero a longitud de ola. Sí, sí, sí. Sino que quizá con unos 500, 600 metros fuera de la costa, de la línea del mar, la gente es capaz de salvarse la vida. Pero cuando el agua ya empieza a cubrir hasta el cuello, lo que mata es la retirada de ese agua que te arrastra hacia el interior, hacia el mar, y ahí es donde mueres ahogado. Si el agua llega a cubrir hasta el tobillo, hasta las piernas, no sucede nada, pero cuando sube más, esa misma fuerza de recogida, de vuelta otra vez hacia la costa, hace que se arrastre en su retirada todo lo que ha llevado. Las imágenes son espectaculares, incluso aquí las cadenas de televisión norteamericanas están intentando encontrar y pagar muy caro los vídeos realizados por los turistas británicos y occidentales que había en Sri Lanka, sobre todo. Y como todos hemos tenido la oportunidad de ver, están tomadas estas imágenes desde los pisos superiores de los hoteles, donde la gente realmente se salvó. La gente que estaba abajo fueron las que estaban en la misma playa, y yo creo que todas las imágenes de los muertos y de la mayor destrucción son de las personas que vivían a pie de playa. Y sí, esas son las que realmente no han podido contarlo. Por cierto, cobertura espectacular la ofrecida por los medios norteamericanos, ¿verdad? La CNN... Sí, sí, sí, sí. Todos basándose mucho en las imágenes propias de las cadenas locales, de las cadenas indias de televisión, la cadena nacional india de televisión. Y eso ha servido mucho pues para movilizar primero al gobierno norteamericano. Ayer hablaban de que iban a donar 15 millones de dólares, hoy ha subido a casi 35 millones, y también va a haber una movilización ciudadana de personas de los distintos países afectados para mandar sobre todo alimentos, mantas y dinero a los damnificados. Este país en esas cosas suele movilizarse desde el gobierno hasta sus ciudadanos que tienen menos, pero que se retratan cuando existe una catástrofe de este tipo. ¿Y cómo se vivirá esto en California, Agustín, que se sigue esperando siempre ese Big One, esa fractura de la falla de San Andrés? Pues está claro que con una advertencia de mayor seguimiento, de mayor estudio y de mucho cuidado ante cualquier tipo de aviso. En el mar, en el Océano Pacífico, hay un sistema de boyas que miden cualquier tipo de movimiento que exista en las profundidades marinas y sobre todo también diferencias de temperatura y diferencias de altura de las olas, que son las que sirven para anticipar cualquier tipo de este fenómeno. Un sistema de alarma, Juan Antonio, que existe en la costa del Pacífico, pero que no existe en la costa del Atlántico, en la zona desde Nueva York a Miami, o incluso subiéndose más arriba hacia Vermont. Aquí ayer hablaban algún que otro experto estadounidense que en caso de que hubiera un cataclismo de este estilo, un terremoto mayúsculo, por ejemplo, en Canarias, sí, sí, sí, se llegarían las consecuencias de un tsunami a Estados Unidos, a las costas de Nueva York y a las costas atlánticas de Estados Unidos, a pesar de que la diferencia en la distancia es de casi 5.000 kilómetros. Está claro que con los antecedentes que hay en Canarias, no hay más que ver Lanzarote, que es una isla completamente volcánica, la posibilidad de que se produjera una cosa de este tipo no debe desecharse finalmente. Evidentemente yo creo que, esperemos que nunca suceda en nuestro tiempo, pero que está claro que eso afectaría directamente a Estados Unidos. Sí, se habla que puede ocurrir dentro de varios de decenios o cientos de años, pero se habla de la isla de La Palma, ¿no? Esa fractura total de la isla de La Palma que puede provocar un tsunami gigantesco que arrasaría ciudades como Nueva York. Aquí ya en 1755 tuvimos el tsunami inmenso que se llevó por delante la ciudad de Lisboa y bueno, fue un cataclismo, un auténtico cataclismo, pero bueno, qué barbaridad lo que estamos viviendo en este principio del siglo XXI. Incluso, yo no sé si los norteamericanos tienen como sitio de turismo esta zona afectada. Sí, sí, muchos de ellos. Muchos de ellos. Muchos de ellos. ¿Se sabe algo de víctimas mortales? Por ahora hay casi una docena, más de una docena de muertos norteamericanos, pero sobre todo hay varios centenares de desaparecidos. Hay mucho norteamericano que pasa sus vacaciones de Navidad huyendo del frío en Estados Unidos, en estas zonas paradisíacas del Pacífico. También Tailandia es un destino muy frecuentado de aquellos que buscan las vacaciones del sexo, con lo cual muchas personas que han desaparecido en estas zonas quizá no hayan dejado huellas del lugar de destino que habían tomado. Entre sus familiares o entre las personas más allegadas, y han desaparecido completamente. Tenemos una base poderosísima en el Índico, la de Diego García, ¿no? Donde hay miles de soldados norteamericanos. Sí, es una base británica donde hay una zona de lanzamiento de Estados Unidos a cualquier lugar del mundo con aviones B-52 y aviones de transporte que pueden dirigirlos a cualquier lugar del subcontinente indio y también del Océano Índico y otras partes del mundo, claro está. De ahí no habrán llegado noticias, ¿no? Supongo que. De ahí no han llegado noticias de la fortaleza de estas olas, que recordemos tenía una velocidad de entrada similar a la que puede alcanzar un avión. Sí, sí. A máxima fuerza. Más de 900 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Sí, de verdad es que son datos que superan cualquier previsión. Ha sido asombroso. Bueno, y se habla de incluso de 50 muertos en África, en Somalia o en Kenia, a 5.000 metros, a 5.000 kilómetros del epicentro. Sí, está claro. Aquí lo que se hablaba. Y además los tsunamis es una cosa que ciertamente Juan Antonio, se estudia en los libros de texto de los niños norteamericanos. Sí, sí, sí. Es algo que está muy cercano a este país. O sea, se explica a los niños ya, sí, al final. Sí, sí, se les explica. Es decir, a la hora de estudiar ciencias, los niños estudian lo que es el fenómeno de los tsunamis. Mm. Y aquí lo equiparan a tomar una piscina de estas de plástico de niños pequeños y hundir la mano hacia el fondo. Entonces, ese oleaje que se produce es similar a lo que es un tsunami. Es esa formación de esas olas inmensas que llegan hasta, en este caso, los bordes de la piscina, de estas piscinas de plástico. Si se mete el puño y se toca el fondo de la piscina, se produce un oleaje, y eso es similar a lo que ha sucedido en este caso en las costas del Océano Índico. Esta es la palabra que parecía propiedad exclusiva de los japoneses, ¿verdad? Y ahora, por desgracia, la tenemos que compartir en todo el mundo. Parecía que solamente los japoneses, el archipiélago japonés, recibía estas olas gigantescas. Caramba, cuando vemos a los surfistas en Hawái, ¿verdad?, con esas olas tremendas, pues eso no es nada, eso es una nimiedad comparado con lo que puede acontecer en un tsunami. Supongo que en Hawái habrán seguido esto con mucha preocupación, claro. Muchísima preocupación, muchísima tensión y sobre todo prevención, para que cualquier tipo de advertencia de ese sistema, como decíamos, de boyas marinas, posibilite la evacuación inmediata. Y sobre todo muy atentos a que no haya ningún tipo de movimiento telúrico o de reproducción, es decir, algún terremoto que sea consecuencia del terremoto que se ocasionó el pasado día de Navidad. Uh-huh. Bueno, pues esta tragedia, para terminar el año 2004, que ha tenido una amplia repercusión en todo el mundo y, por supuesto, como es lógico, en Estados Unidos, donde todos los medios de comunicación han dedicado la mayor parte de sus espacios a narrar los hechos trágicos acontecidos en el Índico. Este terremoto, que no sé con qué nombre pasará a la historia, pero se habla de terremoto, de maremoto, a islas como Andamán en la India, que se supone que han perdido el 80% de su población. Es que son datos. Dos tercios de las islas Maldivas estaban bajo el agua. Iremos valorando en las próximas semanas, y los expertos tendrán que hablar mucho, porque incluso se habla que hasta la propia rotación de la Tierra ha sufrido una alteración. Eso es. Y eso, claro, eso afecta no solamente a esta zona del mundo, donde ha sido el epicentro de este fenómeno extraordinario, sino que, Juan Antonio, también afecta al nivel del mar en otras zonas. Sí, sí. Y el peligro de una subida del nivel del mar quizá no sea un impacto que se pueda detectar en el próximo año, pero en décadas futuras. Está claro que muchas de las zonas de mayor privilegio turístico del mundo, que se encuentran en este momento a 100 metros del agua, quizá estén cubiertas. Estén cubiertas, efectivamente. Pues trágico vaticinio el que hizo Julio Verne. El año que viene vamos a conmemorar el centenario de su desaparición, pero el último libro que escribió Julio Verne se llamaba La invasión del mar. Y en ese libro se explicaba cómo el mar anegaba las tierras y que los seres humanos prácticamente estaban abocados a la extinción. Ese fue el último libro que escribió Julio Verne, y en su centenario, pues caramba, parece que se realza un poquito más ese trágico vaticinio. Bueno, pero vamos a ponernos un poquito, vamos a poner una sonrisilla, vamos a ver, Agustín, yo no sé si estás preparando las uvas allí en Nueva York, llega el 31 de diciembre, hay que salir a recibir el año, hay que pedirle lo mejor, salud y fuerza para todos, ¿no? Sí, más que salir, yo diría que quedarse en casa o ir y meterse en algún apartamento o domicilio de algún amigo, porque con los fríos que corren, Juan Antonio, tenéis nieve. Hemos tenido, acaba de nevar aquí cerca de casa, sí. y nevó el lunes. Y hace frío. Ahora mismo en la calle debe haber aproximadamente unos 10 grados bajo cero. Caramba. Y eso invita a quedarse dentro. Aunque hay buenas noticias para aquellos de nuestros oyentes que estén pensando en venir a despedir el año aquí a Nueva York, la temperatura va a ser buena. Incluso el día 1 de enero se prevé casi 12-13 grados de temperatura, que son extraordinarios para grados extraordinarios para estas fechas que corren. Y además va a haber un personaje importante y que yo creo que va a ser muy echado de menos en los próximos meses. Va a ser Colin Powell, el actual secretario de Estado, un neoyorquino que va junto con el alcalde Michael Bloomberg apretar ese botón de la caída de la bola, porque aquí no tenemos el reloj, sino es la caída de la bola en Times Square, que es donde se celebra con aproximadamente unos 750.000 personas, claro, la caída de la salida del año. Esa es la Puerta del Sol de Nueva York. Esa es la puerta del Sol de Nueva York, es Times Square, una gran bola, sí, sí, con docenas de con miles de bolas internas que se iluminan y de bombillas, y eso es el tradicional momento en el que en Nueva York, y también, hay que decirlo así, Estados Unidos despide el año. Y tenéis el dólar fatal, ¿eh? El dólar está muy bien para aquellos que pueden viajar desde Europa. Es un lugar idóneo para ahora viajar y disfrutar de esta ciudad. Estaba hoy el cambio, creo que a 1.36 ya, ¿eh? A 1.36 y probablemente llegue a 1.40. Al 1.40 ya será un momento de tomar medidas más serias. Pero mientras que, Juan Antonio, este país siga endeudado como lo está y necesitado de tanto dinero para sufragar guerras que cada vez están más complicadas, parece ser que la divisa norteamericana va a seguir bajando. Sobre todo también porque en este momento la Casa Blanca, y nos estamos metiendo en asuntos macroeconómicos, está interesada en que el dólar esté bajo para que así las exportaciones estadounidenses puedan venderse en el mundo, las empresas sigan produciendo bien y no haya despidos. Claro, claro, esto es un contubernio. A nosotros también nos viene bien aquí en Europa porque compramos en dólares, compramos petróleo en dólares, y mira, pues si baja un poquitín, pues bueno, no está mal. Bueno, pues vamos a desear para el año 2005, Agustín, que exista paz, que se solucionen los conflictos bélicos y que reine un poquito de armonía, ¿verdad? Yo creo que en Estados Unidos también esto se pide. Sí, yo creo que también. Además, déjame que hay otro método, además de las fiestas normales en las que se despide el año, hay también otras en las que son fiestas no alcohólicas, en las que la gente se compromete a no tomar alcohol y que cada vez, Juan Antonio, se están extendiendo más en Estados Unidos. Son fiestas en las que la gente tiene como primer objetivo el pasar de un año al otro tranquilos, sin consumir alcohol y teniendo la seguridad, o por menos intentando, que cuando regresen a casa, su vuelta a casa en un vehículo sea lo más apacible posible. Sí, oye, ahí el champán de California, ¿no? El champán de California, pero los españoles intentamos meter champán español, cava, por todos los lugares. Ah. Aunque está claro que los franceses nos hacen competencia muy dura. Sí. Y sobre todo los californianos también nos la hacen. Sí, sí, sí, sí. Lo de Ángela Channing caló hondo. Bueno, Agustín, pues te deseo una estupenda entrada y salida de año. Que tengas con los tuyos una noche fantástica de paz. Y que tengamos un 2005 como merecemos, ¿eh, Agustín? Que ya vamos siendo veteranos. Igualmente. y nos encontraremos aquí en el 2005 y tendremos oportunidad de hacer como siempre a tu lado, buena radio. Muchas gracias, un abrazo tremendo, Agustín. Saludos, saludos, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y muy buenas noticias, seguimos alborozados con la cantidad y la buena calidad de las noticias que nos llegan en torno a las células madre. Su investigación, cuéntanos, Macarena. Bueno, pues el gobierno valenciano se muestra convencido de que en los próximos meses se podrá ver el resultado y el impacto de la investigación con células madre realizada en determinados animales en la comunidad valenciana. Dos equipos de investigación del Centro Superior de Alta Tecnología de Valencia están trabajando sobre el impacto en animales, tanto con células madre adultas como embrionarias. Los investigadores se trasladarán a partir del mes de enero al nuevo edificio del centro, donde ya está el animalario prácticamente instalado y donde ya se puede empezar a hacer alguna prueba. En la comunidad valenciana hay un equipo de investigadores notable en el campo de la medicina regenerativa, en concreto en la parte de la indiferenciación de las células madre embrionarias para su posterior aplicación terapéutica y clínica por parte de otro tipo de investigadores que llevan a cabo su trabajo en otras partes de España. Una vez el Ministerio de Sanidad aprobó el decreto que regula la ley de reproducción asistida en lo que se refiere a la investigación con células madre, el único punto en que hubo diferencias fue al principio de la investigación, para poder obtener esas células madre e indiferenciarlas. A partir de ahí, el plan de trabajo sigue adelante y ya estamos hablando de fases, tanto en Barcelona como en Granada, Sevilla y Valencia. Y bueno, pues parece ser que los resultados llegarán en un par de meses, como muy tarde. Bueno, pues estamos encantados y hay que dar una vez más la enhorabuena a comunidades como la andaluza, la valenciana y ahora también la catalana, que se suma a la investigación sobre células madre, y ojalá que pronto muchas comunidades sigan aportando datos e investigadores para que esto sea más que una gozosa realidad. Así que dentro de un par de meses, muy buenas noticias sobre la investigación en células madre. Mi querido Martín, estamos muy preocupados, seriamente preocupados por el derroche energético al que estamos siendo sometidos, ¿eh? Pues sí, hace una semana el Fondo Mundial para la Naturaleza presentaba una lista de productos que no deberían ser elegidos como regalo estas Navidades. Y dábamos cuenta de la publicación de otra lista en su web. Bajo el lema "Hazle un regalo al planeta", Adena ofrece los 10 mejores consejos para ahorrar energía y evitar emisiones de CO2. A ver, vamos a tomar muy buena nota porque también Macarena está muy preocupada porque la última factura que le ha llegado a la luz es desquiciante. No te cuento. Bueno, pues antes... Ha pagado 2.500 pesetas, las antiguas pesetas, ¿Sí? en luz. Y me parece excesivo, ¿eh? Parece excesivo. Excesivo. Yo no estaba acostumbrada a este derroche. No está mal. Si esto... he pedido explicaciones de todas maneras. Exacto. Si esto sumamos las otras dos... gasto excesivo. 2.500 de teléfono... Sí. Es que ya viene... Fíjate, se me ha puesto en un pico. Yo este mes no sé cómo voy a salir adelante. Yo estoy en torno a 0,03. Bueno, tú, Martín, eres muy pequeño al todavía. Día. Así que vamos pronto. Sí, sí. Vamos con el listado. Vamos a ahorrar energía. Primero, ante los compromisos tomados por los gobiernos para evitar el problema del cambio climático, tildados por la asociación como muy débiles e insuficientes, proponen contribuir a salvar el clima mediante... Sí. El cambio de bombillas normales por las de bajo consumo. Muy bien, esto vamos a hacerlo, pero ya. Claro, yo esto no lo he hecho. Claro, yo esto lo vengo haciendo desde que era joven. Usar papel reciclado o reutilizar el papel de regalo. ¿Esto lo estamos haciendo en la emisora? No. ¿Estamos reciclando papel? No, aquí no se recicla papel. No, pero no dejamos el papel en algún sitio para que se lo lleven. Porque no hay sitio ni nadie se lo lleva. Es más, mezcla en la papelera va... Entonemos entonces el mea culpa. Es más, aquí solo tenemos, efectivamente, como dice Martín, un tipo de basura y ahí se mezcla todo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y lo de los toners? Yo sí lo he hecho en falta. ¿Los toners? Pues ya no sabemos. Reciclar, reciclamos. Porque vamos. Bueno. Podemos tener el mismo toner... 2 años. O más. 2 años. Lo único, el consejo era menearlo. Hay que menearlo. Siempre hay que menearlo. Sí. Bueno, pues entonces, cambiar las bombillas por las de bajo consumo. Reciclar papel. Otro, reciclar correctamente todos los envases y envoltorios de los regalos. Muy bien. Muy bien. Utilizar el transporte público en las grandes ciudades en detrimento de los vehículos privados. Fundamental. Esto yo sí lo cumplo. Estas son algunas. Luego también existe bajar la temperatura en el termostato de la calefacción 1 grado. Muy bien. Eso ahorra muchísimo. O sea, tenemos siempre la calefacción muy alta, demasiado alta en los hogares. Para estar en manga corta luego en casa. Eso es. Claro. Entonces, en muchas ocasiones. Un jerseycillo, la bufanda y ya ve. No. Hombre, si no es necesario. No es necesario estar con bufanda. Si tú pones la calefacción a 21, 22 grados, es más que suficiente. Sí. Pero claro, si la tenemos a 24 o 25, pues nos asfixiamos todos. No. Pues reduciendo un puntito. Sí. O sea, de 23, por ejemplo, pasamos a 22, sí. Estamos ahorrando un 10, un 15% de energía eléctrica, ¿eh? No está nada mal. Claro, claro. Y además, la casa incluso lo agradece. Luego tenemos otro último consejo. Bueno, son 10 en total. Sigue. Hemos nombrado alguno de ellos. Me gusta. Al regalar un nuevo electrodoméstico, este es un buen consejo, ¿eh? Comprar el modelo de mayor eficiencia energética, y eso viene etiquetado de la siguiente manera, con las letras. La letra A es la que menos consumo energético realiza, por tanto, pues bueno, te podrá salir un pelín más caro, pero es mucho más importante, acabarás ahorrando en tus recibos de electricidad y, por supuesto, pues contaminando mucho menos. O sea, buscar la letra A en esos electrodomésticos. A o B, son los que menos electricidad consumen. Ah, el frigorífico, la lavadora, lavavajillas, sí. Todos vienen etiquetados de esa manera, de la letra A. Sí. B, C, D, bueno, pues la... Y por cierto, hagamos un uso racional, que esto es muy importante decirlo, de los mandos a distancia. Sí. Porque muchas veces le damos al botoncito del mando... También hablábamos de ello. Apagamos la tele y eso sigue consumiendo. Queda en stand-by y no hay que apretar el botoncito. Apretas el botoncito y desconecta la televisión y eso ahorra también un montón, ¿eh? ¿Y qué me dices de las lucecitas del portal de Belén, que quedan encendidas todo el día? Hombre, pues eso hay que encenderlas cuando vengan las visitas. En momentos especiales, nada más. Claro. Bueno, pues estos son entonces algunos de los consejos que se pueden hallar en la web www.wwf.es. Además, Adena propone a los consumidores exigir a las empresas que nos suministran electricidad que cambien su modelo energético y produzcan más limpio. Para ello han puesto en marcha la campaña Cambia de Energía. A través de la misma web se pueden enviar cartas a las empresas eléctricas con el fin de que se conciencien de la necesidad de una mayor inversión en energías renovables y disminuir así las emisiones de CO2. Bueno, pues venga, vamos a concienciarnos todos y estamos muy de acuerdo con lo que nos propone ADENA, el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola. Estamos? Muy bien. Muy bien, ¿ves? Pues Silvia, por ejemplo, ahorra muchísimo porque viene andando desde Las Rozas a San Sebastián Hombre, de los Reyes. Y ya no es que ahorre, sino es el tipo que se la queda. Exactamente. Pero, hace 80 kilómetros todos los días andando. Y a veces uso patinete y me queda muy preocupada porque ahora te multan también. Sí, en patinete, sí, que sí, sí. En la velocidad, allá. Te multan también. Sí, o sea, que mucho cuidado. Sí. Todo lo que sea superar la velocidad de un ser humano. Sí. O sea, nosotros andando vamos a 6 kilómetros por hora. Sí. Eso está demostrado, menos Martín que va a 12. Entonces, más o menos, sí. A 6 kilómetros por hora. Pues si el patinete va a más de 6 kilómetros por hora, malo. Eso es susceptible de multa, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Y sin embargo, fíjate, están vendiendo, por lo visto, juguetes, sí. Motos y coches que alcanzan hasta los 50 kilómetros por hora. Qué para niños de 5 y 6 años. Qué inocentada. ¿Eh? Sí, sí, sí. No me hables de inocentadas, Martín, que vaya disgusto, ¿eh? Ayer preparamos lo del hidrógeno y resulta que va y se ríe con la tienda de los Ramos. Yo, de verdad, no muy me lo mal, podía creer. Muy mal, muy mal. Era un guiño y ahí. No, sí, no pude. Muy sí, quedó en una carcajada más que en un guiño. Bueno, ¿no? Bueno, pero vamos a ver que hay algunos correos muy... Pues ahí empiezo yo. Muy caliente, ¿sabes? Virginia nos dice, qué buena la primera inocentada del día. Por un par de minutos me la creí. Claro. Lástima esa risa traidora. Claro, ayer nuestra inocentada era que el Consejo de Ministros se iba a reunir con carácter de urgencia para elaborar un decreto ley en el que se proponía a la población que abandonara el combustible fósil, la gasolina, en beneficio de los motores de hidrógeno. Uh-huh. Una noticia claro. Que nos gustaría que fuera cierta. Nos gustaría a todos. Tenía parte de verdad. Tenía parte de verdad, porque sí. Porque había un ingenio que habían comprado, bueno, empresas uh-huh. españolas, a unos investigadores argentinos, que es capaz, este ingenio, de convertir el alcohol vegetal en... hidrógeno. En hidrógeno. Bueno, esa pues, era la parte de real. Exactamente, tiene una parte... Existe. 300.000 euros. 300.000 euros, se compró la patente por 50 millones de las antiguas pesetas. Uh-huh. Bueno. Bueno, pues... Y luego cuando escuchó a Martín partirse de risa, ¿no? Sí, sí. Claro. Nada, Virginia dice que además que nos escucha con su compañero desde el trabajo en el 902 del aeropuerto de Barajas. Sí. Y bueno, y que nos felicita también, sobre todo a ti, por la recreación de Napoleón, que la pilló empezada, pero que ha aprendido un montón y que además le ha dado ganas para investigar más. Y nos manda muchos besitos. Pues muchas gracias, Virginia. Un abrazo para ti y para todos los trabajadores en el aeropuerto de Barajas, que sé que nos siguen con mucha simpatía. Pues un abrazo para ellos y me alegra que os gustara el pasaje de Austerlitz. Y nada, lo de Martín, ¿qué se le va a hacer? Una semana llevaba ensayándolo, ¿eh? Sí, Macarena. Bueno, pues sobre la inocentada de ayer nos ha escrito también otro oyente, sí. Que en este caso se llama Torque, y dice lo siguiente. Os quería comentar la desafortunada elección del tema sobre el que trataba la broma. Los que siempre nos hemos identificado con la filosofía azul y verde, que tan a gala ha llevado el programa durante tantos años, pues le ha entrado cierta sensación de desánimo. Sabiendo que es un tema sensible para gran parte de la audiencia. Es como si todo lo que comentáis sobre el medio ambiente, la práctica extinción del lince ibérico, la catástrofe de Asia, etcétera, pues quedase muy bonito, pero fuesen solo palabras que se lleva el viento. Y bueno, hace un par de comparaciones sobre cómo se ha sentido. Él dice que es como si, por ejemplo, de repente Miguel de la Cuadra Salcedo se hubiese hecho una operación de lifting, o como cuando Braveheart le saca el yelmo al rey escocés. William Wallace. Sí. Al yelmo escocés. Pero bueno, este amigo, yo creo que no ha entendido bien la historia. Era una pequeña inocentada en la que decíamos que se abandonaba el uso del combustible fósil en beneficio del hidrógeno. Ya nos gustaría a nosotros. Ya nos gustaría a nosotros, hombre, y... Bueno, pero pues no se lo ha tomado muy bien. La inocentada estaba en que el gobierno prohibía drásticamente a partir de mañana claro. que se consumiera gasolina y que todos a poner el motor de hidrógeno. Pero eso no significa que en ningún momento se jugase con... Hombre, yo no sé qué tiene que ver esto con William Wallace quitándole el yelmo al rey escocés y con Miguel de la Cuadra. Y con Miguel de la Cuadra. Haciéndose un lifting. Yo creo que... Vamos a ver si dejamos de ser más papistas que el Papa. Caramba. Por favor, no vamos a radicalizar ahora, ¿eh? Yo creo que después de 14 años contando noticias azul y verde, damos 1000 noticias cada año. Estamos en el Día de los Santos Inocentes, hacemos una pequeña inocentada, que no es grave, creo que no es grave decir que no que se deje de consumir gasolina en favor del hidrógeno, y que diga este amigo que se siente desanimado, que todo es mentira, que... Hombre, yo creo que después de 14 años alguna credibilidad tenemos, ¿no? Caramba, yo qué sé, este año están muy sensibles, ¿eh? Sí, la gente está muy crispada. Sí, sí, este año están muy sensibles. Cualquier cosita les afecta mucho. Esto es cuestión de sarpullido. Y además damos una idea al gobierno, a ver si se ponen las pilas y realmente lo contemplan. Pero es que, de verdad, hay oyentes que no pasan una, ¿eh? O sea, no pasan una, o sea, es tremendo. Desde Las Palmas, Anita. ¡Hombre! Nueva oyente, dice... ¿Os acordáis? Me hizo mucha ilusión que me leyera mi amigo Martín el email, sí, el pitorreo que os traíais a costa de él. ¿Mm? Todos me encantáis, pero el humor de Martín se lleva la palma. Martín, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Es Ana Espósito, sin duda alguna. No era Ana Espósito. Yo creo que no es familiar mío, pero vamos. Sí, sí, sí. Por favor, no sigas por ahí, que me siento como William Wallace quitándole el yelmo al rey escocés, ¿eh? Vale, vale. Bueno, es vasca, que lleva 2 años en Las Palmas. Dice, ¿cómo pasa el tiempo en Las Palmas? Bueno... No os quiero agobiar más, os envío estas 2 botellitas de licores canarios. Hombre, bueno, qué rico. Y los dulces, diré que están de sabe, ¿eh? Y los dulces, eso que esa rosquillita que me he tomado yo estaba deliciosa, ¿eh? Estaba buena, ¿eh? Y los suspiros también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Qué bien se elabora en Canarias, ¿eh? Dice Anita, eso sí, guardarle algo al señor Rueda, no quiero oírle decir que no le dejáis, que no dejasteis nada porque no llegó el jueves. No lo merece, no ha tenido un buen año y no lo merece, ¿no? Hombre, pues mira que... No. Que nos amenazan... Deditos con sus canciones. Ya, pero que... Ah, bueno, sí, claro, a lo mejor por eso. También, ¿no? Sí, a lo mejor eso lo podemos luego algún día. Creo que sí. Sí, bueno. Que nos amenaza la postdata, porque dice que como os olvidéis del señor Rueda, no manda más. Bueno, viandas. Pues mañana le damos un poquito. Le damos un chupito de bien me sabe, de ese roncito también le daremos. Bollos no, ¿eh? Vale, bollos no. Bollos no. Eso ya no llegarán. No llegarán. Bueno, muchas gracias, Ana. Ha sido muy, muy amable. Te lo agradecemos mucho. Y aquí estamos para cualquier donativo, ¿eh? No solamente para ti, sino cualquier oyente que nos quiera enviar. Aprovecha para mandar un saludo, dice, a su gran amigo José, que fue el que le hizo conocernos, a Homero, que de tarde en tarde se acuerda de Ana, y a sus queridos mejillones canarios, que le han acogido también. Los dulces serán de Moya. De Moya. Y Ana es vasca, que lleva 2 años en Canarias. Y está encantada, ¿no? Encantada. Bueno, pues eso. Se han acogido de maravilla. Me alegra mucho. Los canarios son muy receptivos y tienen siempre su corazón abierto a todos los que les quieran visitar. Y en el caso de Ana, quedarse allí a vivir. Uh-huh. Venga, un besito de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Ana, gracias por el envío. Pues Screenew nos escribe desde alguna parte del norte de Irlanda. Sí. Y a ti te manda que uses bufandas para que te pongas bueno enseguida. Sí, sí. Bueno, pues Scrivenium dice que nos descubrió este verano, que tiene 17 años y que lleva un poco mal lo de la hora del programa porque empieza el instituto a las 8:30. Caramba. Y lo que le gustaría saber es dónde puede enviar unos artículos de su tierra. Hombre, pues eso es tremendo, eso enseguida se lo facilitamos. Y quiere saber la dirección. Vamos, rápidamente. Hombre, vamos, que nos vamos. Vamos a ver, Onda Cero Radio. Eso, Onda Cero, que alguno pone Onda 10. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. ¿Alguno pone Onda 10? Sí. Mira, aplaude la emoción. Pero eso es porque estamos creciendo, ¿eh? Y dice, ya no es Onda 0, sino Onda 10, ¿eh? Porque puede haber Onda 3, ¿no? Claro. Pues pone no. Onda 10, muy bien. Bueno, pues nada, Screenium, te deseo una feliz entrada y salida de año allí en Irlanda, en la vieja Irlanda. Bueno, pues tenemos una carta que nos ha llegado de Pepi desde Sevilla, que dice que escribe por el método tradicional porque no dispone de internet, ni siquiera de ordenador, y bueno, nos explica que es una nueva oyente, nos escucha tan solo desde septiembre, pero el programa le ha enganchado desde el primer momento y dice que ahora ya no podría pasar sin él. Dice que solo hay un problema, que es que cuando piden un pasaje de la historia, y tú en muchas ocasiones dices que ya lo has hecho. Sí. Entonces, bueno, pues a ella se queda un poco mal, ¿no? Sí. Porque dice que le gustaría poder volver a escucharlos de vez en cuando. Bueno, lo hacemos. Claro, así que te pide que cuando pueda hacer, pues vayáis repitiendo algunos pasajes antiguos para que las nuevas generaciones se puedan ir enganchando. Sí, Pepi, la verdad es que eso procuro hacerlo siempre, aunque claro, los veteranos dicen, pero este ya lo puso, siempre tener a todo el mundo contento es difícil. Sí, combinamos, todos los años ofrecemos, cuando estamos en antena, el año pasado pues tuvimos que ausentarnos, pero todos los años procuramos ofrecer por lo menos 30 pasajes, 25, 30 pasajes nuevos y otros 20 antiguos para que uh-huh. la gente los vaya conociendo, y la verdad es que siempre los reciben muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Pepi, un abrazo tremendo para ti. ¿Quiere algún pasaje en especial ella? No. Cualquiera de ellos. Rafa Torres dice, les escribo porque me sorprendió mucho que personas tan preparadas como ustedes afirmaran en el programa del día 24 que el turrón tiene su origen en Cataluña. Les aconsejo la lectura del texto que pueden encontrar en la web que les remito, es una web de la Universidad de Alicante, de un artículo del 6 de abril del 2003, y dice, supongo que contrastarán los datos que en ella se citan y que rectificarán su unánime pensamiento acerca del origen de este dulce. El artículo viene titulado como La única y verdadera historia del turrón y hace referencia al escritor Figueras Pacheco. Según él, bueno, pues a partir, dice que fue en el siglo XV cuando el dulce nació a la fama de las recetas, y para ello se remite a la crónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante del León Bendicho, escrita en el siglo XVII y que ha permanecido inédita hasta el año 1960. Sí, bueno, tampoco vamos a entrar en el pequeño, en la pequeña fricción que hay ahora mismo entre la Comunidad Valenciana y Cataluña con el asunto del idioma y de quién puso esto y quién puso lo otro. Nosotros vamos a decir lo primero, el mejor turrón del mundo es el turrón de Alicante. O sea, el turrón de Alicante, que es el duro, y el turrón de Gijona, que es el blando. El blando. Luego tenemos la historia. Bueno, pues en la historia, pues claro, ¿quién va a negar que pudiera aparecer en Alicante? Si vamos a la historia rigurosa, pues a lo mejor tendremos que aceptar que este producto viene dado por los árabes. Uh-huh. Entonces ya ni Alicante ni nada. Eso es. O sea, que ya vendría de tierras lejanas. Lo que ocurre es que la mejor elaboración la tenemos en Alicante. Luego tenemos la tradición que nos habla de 1703 y de 1713 incluso. Eso es, la sí. Guerra de Sucesión, donde aparece un tal don Pablo Turrons. Uh-huh. Y que concurría a un concurso. A un concurso para pues, encontrar un producto que tardara mucho en estropearse. Ajá. Y de ahí sale una especie de turrón, porque el apellido Turrons ya dice algo. Uh-huh. Entonces, bueno, la tradición dice eso, pero claro, que nadie lo niega, hombre, que si son Alicante, qué barbaridad, es el mejor turrón del mundo. ¿Quién ha dicho lo contrario? Bueno, pues Figueras Pacheco incluso sí. Se remite a un pleito que hubo contra el Colegio de la Cera de Valencia, que pretendía incorporar a los confiteros alicantinos a su organización y someterlos a sus estatutos. Uh-huh. Entre otras cosas dice el artículo. Nada que decir, todo el mundo está muy bien. Además, lo importante es que está muy rico. Está y que todos muy rico. Nos lo comemos. Exacto. Y lo disfrutamos. Exacto. Y hay muchas variedades. Exacto. Pues sí. Sí, pero bueno, estamos en una especie de esto es mío y es lo mejor. Bueno, bueno. Este lo cuento en mío. Hombre, que no nos vamos a enfadar, caramba, que suficientes desgracias hay en el mundo como para estar aquí, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues Susana inaugura una sección que ayer proponías y era qué hacer con esos regalos que uno recibe así sin saber cómo ni por qué. Es verdad. Bueno. Los regalos reciclados. Pues a ella la llegó un reloj. Y el reloj en origen se lo regaló un hermano de su amiga Noé, a Noé que se casaba. Sí. Entonces, Noé, pues debe ser que no le gustó nada el reloj. O sea, el hermano regaló un reloj a Noé en su boda. Sí. O sea, he aquí mi presente. Sí, sí, sí. Y Noé sí. Se lo encasquetó a la amiga. Exactamente. Entonces la amiga dijo, pues yo como que no me quedo. Tampoco, Susana, en este caso, yo no, este reloj como que no. Así que digo, bueno, pues se lo voy a regalar a mi madre. Sí. Y se lo encalamó a la madre. Entonces nos dice Susana, imaginaros cómo era el reloj. Sí, sí, sí. Y hasta ahí, de momento, llega la historia. Lo que no sabemos es que lo que ha hecho la madre con el reloj. Se lo habrá regalado a la vecina. Duramos mucho de que se lo haya quedado. Sí, sí, sí, sí. El otro día vino mi sobrina con un reloj despertador, que era una ardilla imposible. Uy, qué bonito. Y digo, ¿dónde vas con eso? Y dice, no, es un reloj que es el despertador que tengo. Es una especie de ardilla gigante con... Vamos. Precioso. Esto también es seguramente fruto de un regalo. Yo tengo uno que hace el sonido del gallo. Sí, sí, sí. Qué curioso, no, nunca había escuchado no, eso. No, ¿verdad? Es que si hay gente que un despertador hiciera el sonido del gallo, Martín. Fíjate qué cosa más rara. Qué original. Como es Martín, ¿eh? Sí, original también. Tiene un universo... Como su... Sí, particular. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulos, estamos, siempre lo decimos, pero es que hay que reiterarlo, estamos muy preocupados con el discurrir de esta humanidad, y ya lo de hoy, porque claro, la Navidad, qué entrañable momento, ¿verdad? Hombre, qué entrañable momento de Navidad, los regalos, sí. Todos esperamos siempre con alegría la llegada de los Reyes Magos, o la llegada de Papá Noel, si hablamos de algo más universal. Y esas luces con villancicos tan bonitas. Bueno. Y las cenas y todo, bueno, pues a veces Papá Noel no es como lo pintan. ¿A quién le toca desarrollar esta noticia? A mí mismo, por ejemplo. ¿Y qué pasa con este Papá Noel argentino? Que quedó atorado. ¿Quedó atorado? Sí, en la chimenea. ¿En la chimenea? Sí. Y tenía un exceso de... Sí, lo descubrieron a la mañana siguiente. De contorno. Porque claro, una señora que oía gritos y decía, ¿pero de dónde provendrán? Llamó a la policía y le descubrieron. Lo intentaron sacar por arriba, no podían porque estaba tres cuartos. Sí, ya. Sí. Y por abajo lo sacaron lleno de hollín. Pero lo más curioso es que llevaba en la mochila. ¿Por arriba qué tenía? Por la mochila. Nada, por arriba es por donde había entrado. ¿Y por abajo hollín? Todo, sí, todo hollín. Por abajo había quedado... venía siendo mayormente todo hollín lo que sí, tenía. Sí. Y lo peor de todo es que lo que llevaba en la bolsa pues acabó derritiéndose. O sea, se mezcló con el hollín y todo, pero ¿qué llevaba en la bolsa? Pero pudieron salvarlo. Pero llevaría regalos, y ¿no? Decía, sí. Sálveme. Y sálveme y mis helados también, porque eran unos helados especiales para perros que han lanzado ahora. Ahí los tienes. Helados que, por cierto, sabes, ahí de stracciatella, de mango, de limón, de fresa, chocolate, con cookies. Hay de todo tipo. ¿Por qué hablas de estas cosas extrañas? ¿De galletas cookies? Porque, hombre, yo creo que había que hacerse eco, ¿no? Había que hacerse eco, sí. Bueno, total, que Papá Noel fue extraído de la chimenea sí. Sin ningún percance más. Nada, no iba, se rompió ningún hueso. Iba a robar el hombre, la verdad es que ¿Pero era un Papá Noel? No, era un Papá Noel. Era un caco. Era un caco. Yo me lo creí. Tú también te habías creído la versión del Papá Noel. Era un caco que se disfrazó de Papá Noel. Y qué inocente es este chiquillo. Pero también era una leyenda urbana, ¿no? Intentó incursionar. ¿Era una leyenda urbana también? No, es que hay una leyenda, pues en épocas cuando la gente lo pasa fatal, ¿no? Que es cuando estás esperando al padre, que no llega y de repente dice, bueno, pues es que van pasando los días y no llega mi padre y no sé qué es lo que ha pasado, no tenemos noticias. Y estaba muerto en la chimenea. Y estaba disfrazado de Papá Noel en la chimenea. Es como el submarinista que aparece siempre en la copa de los árboles, ¿no? Siempre. Eso salió una vez en TSI. Es verdad. ¿Sabes qué hacen los elefantes a las 3 de la tarde? ¿Sabes lo que hacen los elefantes? ¿Qué hacen los elefantes? Pues se echan la siesta en la copa de los árboles. ¿Sabes qué hacen los elefantes a las 3 de la tarde echándose la siesta en la copa de los árboles? Hacen sombra. Bueno, las leyendas urbanas con los Papá Noeles, y ahora estamos hablando de unos helados curiosos para perro. Estamos en este afán intenso por humanizar a las mascotas. Qué bueno está. Además es de vainilla. O sea, ya tenemos a los perritos disfrazados de Gucci. Les ponen también las capitas de San Lorén este del sí, para que no cojan frío y San Lorén las tonterías más supinas los peinados también qué pensarán los perros de todo esto verdad qué mono quedo y ahora qué es lo último pues estos helados para perros que ha creado una compañía belga, tres jóvenes estudiantes de marketing de Edin. A ver, un momentito. Cerbero, ven aquí, muchacho. Ven aquí. Uy, mira, viene con hambre. Mira. Impresionante. El último veterinario que lo atendió. Sí. Lo atendió el veterinario. Ha sobrevivido. Por desgracia ya no está entre nosotros. Qué lástima. Pero me dijo, impresionante, nunca había visto un perro que superara los 500 kilos de peso. Hombre murió ya habiendo cumplido ese sueño. Sí, la verdad es que, bueno, hombre, fue gravemente mutilado, ¿no? Pero, bueno, fue tráfico, pero... Pero murió con ese placer, ¿no? Haber hecho, pues intenté vacunarlo. Es que mira que te dije que no le cruzaras con el tiranosaurio. Ya, pero mira, entonces yo tengo aquí a Cerbero, con sus tres cabecitas. Sí. Él quiere tomar helado. Pues prueba a darle el helado de vainilla este que te doy. Toma. Prueba a darle. Vale, no tenemos ni para empezar, hombre. No hacemos nada. No, pues te doy un par de ellos. Lo único que te va a salir caro, ¿eh? La bromita. ¿No tienes goma 2 o...? O de ese de ron con pasas, ¿no? Que en algunos sitios, una cosa así, simplecita. Sí. Venga, pues toma, un par de estos. Pero recuerda que cada uno son 4 euros, Juan. ¿4 euros, hombre. Pero si son ni los Hagen Flunkrin esos que vienen en las tarrinas. Hombre, los Hagen Dash. Los Hagen Flunkrin sí están en ese precio. Serían Hagen Dog. 4 euros vale la tontería. Pues sí, 4 euros. Y eso, si no se lo come el perro, ¿te lo puedes comer tú? Yo creo que ahí está el Puede ser, porque así fue como surgió la idea. Ellos, estos tres estudiantes de marketing, vieron cómo en las heladerías los dueños compartían los helados con sus mascotas. ¡Qué maravilla! ¡Viva el primer mundo, viva el mundo civilizado! Desde luego. Sí. Y toma, perrito, un polo de menta. Ole. Nada, ya además del pienso, las latas... los huesos, venga, pues un heladito. Oye. Un heladito, bueno, pues... unos chuches. Pues nada, y luego engordarán los perros, tendremos perros obesos. Tenemos que llevarlos al endocrino. Hombre. No, luego hay gimnasio para perros. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? El canibalismo, que se coman sus propios hot dogs, ¿no? Madre mía, Juan. Por favor, darle la pastilla. ¡Oh! Ahora sí, esto ya suena como tiene que sonar. Somos europeos, ¿y qué? Ya sonamos en estéreo. Y me como tu turrón. Alicantino, of course. Hola amigos, soy William Wallace y le acabo de quitar el yelmo al rey escocés. Y ahora nos vamos. Todos. Estamos desolados, Europa se convulsiona, siempre el teatro estuvo en crisis, de hecho lleva unos 2.500 años en crisis, sí. Pero estamos ya rozando la locura. Amigos, somos europeos y qué, Alemania, 2004. Es que ya no se perdona nada, Juan. Sí. Y hasta las clásicas representaciones que se hacen pues por estas fechas para los niños, vaya, se están viendo afectadas también. Sí, estamos en un, sí, en un pequeñito teatro alemán. Estamos en un teatro del pueblo alemán de Stendhal. Stendhal. Más concretamente, ¿no? Hombre, qué gran poeta, ¿verdad, Stendhal? Sí, bueno, pues tiene un teatro también. Dedicado. Dedicado, efectivamente. Sí. Y en este teatro tan entrañable se está representando ahora mismo Blancanieves y los Siete Enanitos. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Qué bonito, ¿verdad? Bien, sí, ahora sí, para sí, llevar a los niños y tenerlos entretenidos. Exactamente. Bueno. Sí, pero ha habido un problema, ¿sabes? Claro, es que una obra... Claro. Según están los costes, claro, los siete enanos y la Blancanieves... Y el príncipe. Y la bruja, y la madrastra. ¿No? Y el del espejo. Y el del espejo también. Más el decorado. Sí, sí, sí. Las luces. La manzana. En fin, que todo esto... Pues sale por un pico. Todo esto es, sí, muy caro, sí, sí, sí. ¿Eh? No es tan fácil montarlo. Pico y una pala. Sí, sí, sí, sí. Entonces aquí han llegado a una solución. Sí. Y es dejar a Blancanieves con cuatro enanitos. Pero bueno... ¿Con cuatro solo? Pero bueno, pero solo con cuatro. Con los trabajadores que son ellos, fíjate. Solo con cuatro enanitos. Me pregunto yo, ¿qué sustancia tomarán los enanitos para que después de una larga jornada de 20 horas se lo hagan cantando? Pues Red Bull. Solo dormir. Pero realmente alguien les ha visto, sí, trabajar. Y como son enanitos, claro, mineros, dice Red Bull te da palas. Claro. Bueno, bueno, pero aunque han dejado en cuatro enanitos, ¿no?, y han despedido a tres... Queremos, sí, saber quién, claro, es. Bueno, no se sabe quiénes han sido, pero se sabe cómo han resuelto este problema. O sea, que aquí en este teatro ni se plantea hacerlo de 101 dálmatas. No, eso, bueno, ya, eso ya es imposible. Ponen a uno y dicen, ya está, lo van sacando 101 veces y ya está. Sí, el, sí, caso, sí, es que para suplir a estos tres enanitos han puesto a dos títeres vestidos de enanos en una pared del fondo para dar la sensación de que había dos enanitos más. Esto es muy cutre. Y a su vez, el que hace de príncipe... hace de séptimo enanito. Muy fuerte. O sea que... muy creíble. Sí, sí, sobre todo el príncipe, fíjate, da la talla, ¿no? Supongo. Un metro veinte con esa Blancanieves germana de casi 2 metros, ¿no? Rubia, como una valquiria. ¿No? Imagínate de príncipe Alfari. Sí, pues sí, más, sí, o menos debe de ser así. Bueno, asunto. Pues mira. Sí, sí, sí. Daría, bueno, daría. Bueno, todo mal, ¿no? Todo fatal. A los niños no les está gustando nada. Los niños lloran, ¿no? Lloran y están fatal. ¿Y a quién habrán quitado? ¿Sabio, mudito, al gruñón, mudito, dormilón, el, tímido, claro, mocoso? Al mudito y al dormilón, que son los que menos hacen. Claro, mire, vale, el príncipe hace de mudito, porque claro, ¿para qué va a hablar? La gente reconocería la voz. La voz, claro. Es el príncipe. Claro, no, tú imagínate el príncipe poniendo voz. ¡Princesita! Que los niños no son tontos, por favor. Hombre, por Dios. Un poco más de coherencia. De delicadeza. Hasta mañana, que se dé bien.